side. Yes, give me a powerful ally, another Dark Jedi. He will join us or die. We got Death Star. We got Death Star. We got Death Star. We got Death Star. We got Death Star. We got Death Star. We got Death Star. We got Death Star. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 24. Esta noche nos encontramos Arthur Juan Kenobi, Tony Airo, Rolando Muñoz, Toño Mago, John Paul, Iván Torrecillas y Lord Tuetanos. Le mandamos un abrazo al JJ que anda missing in action. ¿Alguien sabe dónde anda el JJ hoy? De Covacho. De Covacho. Eso ya caló. Bueno, pues un abrazo, hermano, donde andes. Y Alan, que todavía anda en el defectuoso, teniendo la cruda del Star Wars Day. Entonces, hermano, ya regresa. Espero que me traigas regalitos. Si no, no regreses. Pero bueno, vamos a comenzar con los saludos. ¿Cómo se pronuncia esto? Xiomara Pelayo. Xiomara. ¿Xiomara? Xiomara. Ok, Xiomara Pelayo. Otro loco con katana. A Tu Cómic México. A Adán Galindo, a Suara, Adán Galindo a Suara, Pedro Torres, a Calarentia. ¿Pedro Torres, el productor de televisión? No sé. Ex esposo de Lucía Méndez. Fíjate. Qué bárbaro. A Calarentia, Alejandro Martínez Pérez, Pablo, Darío, Naví, Narura, El Dayet, a nuestros amigos de Mórbido Films. Que por cierto, si no han tenido oportunidad de comprar la revista de Mórbido, búsquenla ahí en los Sanborns. ¡Ah, qué buena está la revista! Muy, muy, muy, muy padre. Se la recomiendo bastante. Si no me creen, ojéenla en un Sanborns y les aseguro que les va a gustar. Trae muy buen tema. Perdón mi ignorancia, ¿de qué trata la revista? Mórbido pues, es un grupo de terror, de filmes de terror, y la revista trata sobre eso, pero ahora viene con un... Viene cada número, va a venir tematizado por tema. ¿Te acuerdas de Fangoria? Es algo así como Fangoria, pero a la mexicana. Pero está padre, la revista está muy bien hecha, me gustó mucho, ¿eh? Chécala. Sí, chécala. Va a ser bimestral, ahorita va a la mitad, o sea, ya otro mes más y sale nuevo número, entonces todavía estás a tiempo de encontrarla. Alfredo Lida, un abrazo, hermano. A I'm Your Father, a Juan Carlos Castro, a Palel Tuma, a Alexa Cheldonia, a Holy Angel, a Esmeralda, a Tor Josagua, a toda su oficina, a toda la oficina de Arturo, a Carla, a Osiris, a Lili Deville, de las Tierras Inhóspitas de Chihuahua, junto con el Osiris, a Demon Roy, a Eric del Cirio Parker, Ángel García, a Starek, Seth Kostner. Y en este episodio especial, pues un abrazo también a todos nuestros amigos de la Legión 501. Y pues también a los Rebels Comp, para que luego no digan que no los saludamos. Y vamos a comenzar con las noticias para darle agilidad y enfocarnos rápido al tema. Oye, antes de Arturo, ¿quiere decir algo? Yo le quiero mandar un saludo a Jasmine Weasley, a mi R2D2 y a Lagus Adams. ¿A quién? A mi Agus Adams. Okay. Yo quiero mandar un saludo, aprovechando ahorita que Jorge saltó el micrófono un ratito. ¡Anda! Que no tenemos uno. Sí, es que ahora traigo un... Ah, no es cierto. Un saludo a Celia. Gracias. Pero dáselo a ella, números a mí. Es que estamos más cerca tú para dar el beso. Un saludo a mi Carla y a mi Sara. Gracias por el efecto, por beso. Yo un saludo a Wendy, mi novia, te amo. Esto ya se puso romántico. Sí, ya. Testosterona, por favor, continúa, Jorge. Iván, suéltame la pierna. Estoy a 3 metros de ti, ese no soy yo. Entonces, esa no es la pierna. Esa no es mi pierna. Bueno, vamos a comenzar. Disney Infinity incorpora a los personajes de Marvel. Esto es algo que pues ya era cuestión de tiempo, ya se veía venir. Disney, desde el anuncio de su actualización a su plataforma de videojuegos Infinity 2, da el anuncio y en ella incorpora a los personajes de la Casa de las Ideas. Son 20 personajes en su Disney Infinity, Marvel Super Heroes Toy Box. Todas las figuras y discos de la versión previa son compatibles con esta, así que pues podrás mezclar tus personajes. En la plataforma se estrena con Iron Man, Black Widow, Thor, Capitán América, Hulk, Hawkeye y se irán anunciando nuevos sets. La plataforma pues, es compatible con PlayStation 4, 3, Xbox One, 360, Wii, PC, tabletas, smartphones, o sea, con todo. ¿Para si van que... a meter a Spider-Man? No creo. Bueno, quién sabe, igual y sí, ¿eh? En el trailer se vio el final sí, de Spider-Man. Yo igual y sí, porque los derechos de Disney cinematográficos no los tiene de Spider-Man, pero en los juegos y caricaturas y todo lo demás, sí. Para los que todavía no saben bien cómo funciona la plataforma de Infinity, esta es una plataforma... Ahí te hablan, Rolando. Gracias. Es una plataforma que tú conectas a tu consola. Hagan de cuenta que Disney lo que hizo fue de, ¿para qué saco una consola? Mejor hago mi consola que se conecta a las demás consolas y me friego a todos. Entonces tiene sus versiones para pues, todos. Entonces tú lo que haces es que compras el personaje, la figurita, el personaje que quieres y trae un disquito que se pone ahí en la consola. Y ya con eso te abre las opciones de juego de tu personaje dentro del universo que la consola tiene. Pero entonces, ese no lo sacó Disney, ¿o sí? ¿No fue primero Skylanders? Sí, no, Skylanders es uno. Pero Disney tiene el suyo. Sí, pero digamos como que el concepto es muy... Es muy similar. Sí, de hecho es muy, muy similar. Entonces, aquí lo padre es porque pues tú puedes jugar con los personajes de Disney y la verdad están las figuras también están chidas. Por ejemplo, Rolando el otro día decía, yo nomás quiero las figuras. Pues mucha gente está igual que Rolando. O sea, nomás quiere la consola o los sets por las figuras. No tanto por el juego. Pero el juego también está divertido. Fíjate que yo compré la figura del Llanero Solitario solo por la figura. Ya el juego no me llamaba la atención hasta ahora que escribieron de Avengers, pues sí quiero comprarlo ya el juego. Sí, y ahora pues es muy probable que el próximo año con las de Star Wars salga el set también de Star Wars. Entonces vas a poder mezclar a Iron Man pateándole el trasero a Stormtroopers jugando con el Capitán Garfio, ¿verdad? O sea, va a estar divertida las combinaciones que se van a poder hacer en mundo abierto, ¿no? La plataforma anda más o menos en los $1,200. Las figuritas individuales, ahí sí, la verdad, no me acuerdo en cuánto están, pero todavía no se anuncia el precio para la versión 2, pero pues ha de estar más o menos por las mismas fechas, ¿no? Sale para otoño, entonces pues pueden irle ahorrando. Y bueno, de ahí nos vamos a la nota sexista del podcast. Hace mucho que no hacíamos una de estas. En la revista FHM publicó su lista de las 100 chicas más sexys de este año. Y en primer lugar quedó Jennifer Lawrence, o Mystique para los cuates. Chiquita. Scarlett Johansson quedó en el puesto número 10. La madre de los dragones, Emilia Clarke, quedó en el lugar número 11. Emma Watson en el 19. Emma Stone en el 20. Megan Fox hasta el 29. Amy Adams en el 33. Eso le pasa por final a las Tortugas Ninja. Ya sé. Kobe Smulders quedó en el 81. Jessica Alba bajó hasta el 83. Pero la más deprimente es Gal Gadot, que quedó en el 97. Pues es un puesto muy, muy, muy malo, asumiendo que va a ser Wonder Woman, ¿verdad? Entonces, pues gracias. La serie de Halo se transmitirá por Showtime. La serie producida por Steven Spielberg, que también ya hemos estado platicando y que también va a estar ya cerca de cerrar su acuerdo con Xbox, anuncia que pues, llegó a un acuerdo con la cadena de Showtime. El esquema de transmisión sería muy similar al que actualmente tiene la serie de From Dusk Until Dawn, donde el episodio se estrena primero en la cadena y una semana después en Xbox. Entonces, eso está muy padre, les está funcionando a los dos, porque así el costo no se va por completo a Xbox ni a la cadena, se compensa y las dos partes ganan. Entonces, por ejemplo, ahorita con la serie de From Dusk Until Dawn, les comentaba la vez pasada que está padre la serie, o sea, está bien, entonces pues vale la pena. Y luego, en una de las de primero sí, luego no, y ahora siempre sí, y esta me acuerdo mucho de Rolando. ¿Recuerdan que a principios del año platicamos sobre el nuevo proyecto de Tarantino, The Hateful Hate? Una nueva producción western que estaba escribiendo y que según esto le robaron el script y luego se publicó en la red, a lo que hizo su berrinche y dijo que ya no lo iba a hacer. Bueno, pues después él dijo que lo iba a retomar, obviamente. Sí, no. Error de dedo. Ok. Después le dio por hacer lectoras públicas de ese guión en universidades y ondas así, digo, para convivir. Entonces él va junta con su banda ahí de los que lo quieran escuchar, lee su guión como tipo ponencia y pues órale. Lo chido es que vi una foto y lleva buen cast, sí llevaba Michael Madsen, vía... Sí, se lleva actores ahí, y todo el rollo. Se lleva buena gente, o sea, no es cualquier lectura X. Sí, no, de hecho tengo que reconocerle eso a Tarantino. De que... Lo que hace, lo hace bien. Sí, bueno, sí, o sea, a lo mejor no será mi... Por ejemplo, para mí no será mi director favorito, pero tiene buenas ideas. O sea, por ejemplo, eso de irse a las universidades y hacer lecturas de su guión ya quemado, pues está chido porque les enseña precisamente a los estudiantes de cine cómo se hace un guión. Entonces, eso está padre. Pero la nota sorpresa de esta última ocasión fue que el director, en una de esas lecturas, le comentó a su audiencia que estaba trabajando ya en una segunda versión y que posiblemente haría hasta una tercera, pero que les iba a leer en este momento de la primera. O sea, se aventó muy a su estilo y muy a su sentido del humor. Pero lo importante de esto es que ya dejó ver de que sí va a seguir trabajando en el proyecto. O sea, no lo dejó abandonado como normalmente dijo. Ya se le pasó el berrinche. Entonces es muy probable que sí veamos el filme ya en el cine. Ojalá, porque sí ya ha causado mucha incógnita. Qué tanto cariño le tiene y que lo siga trabajando, ¿no? Digo, a pesar de que ya se lo habían quemado. Yo la verdad no he buscado el guión en línea, porque sí me quiero esperar a ver la película. Sí, habrá que venga a mi universidad más cercana a hacer una lectura. A la Lobos, asco. A la Lobos, cállate. Asco. Bueno, y en la sección de las secuelas que nadie pidió, tenemos que ya hay fecha de estreno para la tercera entrega de Beverly Hills Cop. Sí, aquella serie de películas con Eddie Murphy que salieron en los años 80. La producción corre por parte de Paramount y Jerry Bruckheimer, con la fecha de estreno para el 25 de marzo del 2016. Bueno. O sea, bueno, aquí vamos a hacer... Es que no lo invitan a Expendables, a Eddie Murphy. Pues ya no lo invitan. Pero mira, aquí vamos a hacer un simple estudio de mercado sencillo. A ver, la que dices, Rolando, ¿qué películas de acción tiene aparte de esas? Sonido de grillos. Sí, es que no. La verdad, Eddie Murphy no ha tenido nada interesante en décadas. Hizo Doctor... Pues la única que se puede decir que tiene un poco de acción es la de Soy Espía o Yo Espía, algo así. Y ¿no? Que fue un desastre. Pero era también medio comedia. Por eso, o sea, la que medio fue acción. De hecho, sus películas con las que se hizo famoso fue precisamente con las de Beverly Hills Cop, en los 80s. Pero de ahí en más no... Mendigo a Millonario con Dan Aykroyd. Sí. También de los 80, o sea, en 90s y 2000 para acá no he hecho nada relevante. Ponle que 90s todavía te la paso. Pero del 2000 en adelante no he hecho nada. Pero nomás es su voz. Ah, bueno, también dicen acá que es Shrek, sí, cierto. ¿Cuál? Pero nomás el burro de Shrek. Burro. Bueno, pero pues esa es su voz. Y acá en México se la ganó con ese de Derbez. Sí, no. Entonces, pues bueno, sigan con las fabulosas ideas. Y en la sección de los corazones rotos. Hace unas semanas platicamos que Carl Urban estaba haciendo todo lo posible para llevar a cabo la secuela de Dredd. Bueno, pues ahora quien comenta al respecto es el productor de la película, Adi Shankar, quien saca el tema sobre Dredd y que pues dice que pues, la película de Dredd realmente no es una película de estudio, es más bien un proyecto independiente. Entonces que eso cambia muchísimo las cosas por los derechos de distribución. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado que el problema de Dredd es que los derechos eran compartidos por un montonal de empresas pequeñas que distribuyeron en diferentes regiones? Entonces, el ponerse de acuerdo todos, pues está cañón. Y hasta ahí, pues todo eso ya lo sabíamos. La nota fría del asunto aquí fue que dijo que pues ni siquiera tienen guión. O sea, si todavía tuvieran al menos ya un guión o una idea ya presentada o algo, pues tendrían con qué negociar. Pero si no tienen ni siquiera el guión, pues entonces ya valimos gorro, ¿no? Entonces, pero luego sacó una frase que llamó la atención en la declaración. Dice que le encantaría que, pues obviamente, que hubiera una Dredd 2 o una serie de Dredd, pero falta para ver si hay una audiencia suficiente para ello. Aquí lo rescatable es una serie de Dredd. Suena interesante, pero una temporada nomás y de poco capítulo, ¿no? Tendría que ser una miniserie como las que están haciendo de 10, 12 episodios máximo, y así valdría la pena. Obviamente, pues a lo mejor Carl Urban no sería, tendrían que hacer un recast del personaje, pero... Y es donde tienen que echarle mucho coco para no de caer en los actores y que la serie caiga con ella. Sí, pero creo que quedaría mejor en película, ¿no? ¿Perdón? A mí se me haría mejor en película. Ah, no, pues la película anterior de Dredd es genial, es sí. Muy buena, pero muy, muy buena. Yo la renté en 3D y muy bien se ven sí, los efectos. Sí, lástima que pues en taquilla le fue del asco. Yo no vi la de Stallone y está para llorar. Yo tengo el Blu-ray, te lo presto. No es necesario, gracias. No, está buena la película. Pero no, luego, gracias. Y este es amigo de Rolando, que solo ha visto una película en su vida. Se llama Machete. Ah, dos películas en su vida. Así son dos. Bueno, y si Jason regresa, ¿por qué Michael Myers no? Pues resulta que tendremos un nuevo film de Halloween que llevará por título Halloween 3D. Bien originales. Este filme originalmente ya había sido considerado como una secuela a los que realizara Rob Zombie, pero luego se canceló el proyecto, ya que pues la segunda de Rob Zombie, pues la verdad es que pues valió Mauser. Se alucinó demasiado. De hecho, la segunda pasó sin pena ni gloria. Sí, no, es que la primera es muy buena. O sea, primera, ya lo había comentado, pero ahorita que está rolando, le hizo el personaje a Danny Trejo. Quería que apreciara en su película, y le hizo un personaje exclusivo para él. No sé si ya viste Halloween de Robbie Williams. De Robbie Williams, ándale. Güey. Ándale, güey. Vas a estar buenísimo. De White Zombie. De Rob Zombie, perdón. Es que vengo bajando de la sierra todavía. Y sale Danny Trejo y le hace un papel ahí para que aparezca de intendente. Lo matan, pero lo quería en su película. Y está padre el personaje. Un mexicano intendente que muere luego. Raro, ¿verdad? fue todo un giro la trama, güey. Entonces, pues bueno, la secuela, pues ahora se retoma. No se sabe bien si será una secuela, un reboot o ya no se sabe. Pero de que tendremos una nueva, sí. Y luego, y en la sección de hagamos miles de secuelas, uno de los problemas de las películas de terror, sobre todo, es que pareciera que si pega una, luego quieren hacer la dos. Y de allí es como si les dieran carta blanca para hacer todas las secuelas que se les ocurran hasta que terminan matando a la historia original o ya nadie se acuerda de qué trataba. Por ejemplo, recuerdo las de Saw. La de Saw 1 es genial, es completamente original, es muy buena. Luego hicieron Saw 2, 3, 4, ya no sé ni en cuál terminar. Van 7 o 8, no recuerdo pues, bien. Y luego, por ejemplo, Paranormal Activity o Actividad Paranormal, también ya van como en las 5, o sea... Destino Final. ¿Perdón? Destino Final también. Destino Final y así montones, ¿no? Star Wars. ¿Qué te pasa? Bueno, aunque de hecho la de Destino Final, al final, creo que la última película cerraron el círculo porque terminó donde comenzaba la primera, entonces como que más o menos ahí lo cerraron. Bueno, al menos ahí supieron cerrarla. ¿Cómo se puede meterle así como un spin-off por ahí? Y hay maneras de continuarla, pero... Creo que estaba en producción una, ¿eh? ¿Otra? Sí. Rayos. Chale. Bueno, pues ahora una más que cae en ese agujero negro es VHS, que sorprendiera la primera parte por lo original. Y la segunda, pues tampoco está nada mala, por así decirlo. Bueno, pues ahora ya van con una tercera que se llamará VHS Viral. En este filme, un grupo de adolescentes se convierten en las estrellas involuntarias de la siguiente moda en Internet. Todo indica que serán el puente narrativo pues para contar cada una de las historias que durante el filme se verán. Pero el punto es, siguen exprimiendo la idea, o sea, las echan a perder. Digo, también, ¿cuántos filmes así pueden decir que se van a encontrar en cassette de VHS, va? Por ejemplo, las de Rec también, eso es otra. Rec, sí. Creo yo nomás vi la primera y me aburrió. ¿Cuál viste? ¿La española o ya la versión...? No, la española. Ah, sí. Está buena, no sé cómo te aburrió. Me acuerdo que llegaron al techo, no me acuerdo dónde llegaron y fue cuando dije, ay no, ya. Y a las otras, ¿cuántas otras dos? Sí. Y ya quise verlas, pero nunca me puse. La uno está buena. La uno, sí. La española. Sí, la española. La versión, la original. La remecana se llamaba, ¿qué? ¿Cuarentena? Sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, y en la sección de Goyer para todos, hace tiempo que la 20th Century Fox quería hacer una nueva versión de Fantastic Voyage. Ese filme donde un grupo de científicos son reducidos en una nave a tamaño microscópico para ser introducidos en el cuerpo de una persona y salvarle su vida. El filme es de 1966 y es extremadamente divertido, es muy buena la película. Bueno, pues ahora, ya después de varios escritores que han tenido el proyecto, se anuncia que Goyer ha sido contratado para escribirlo de nuevo. El problema es que Goyer anda en todo el tipo. Tiene como 15 cuantas versiones de todas las de Warner. Oye, pero esa anunciaron una versión un poquito más moderna. Con Dennis Quaid, ¿no? Sí, Dennis Quaid hizo una. Sí, porque sí, esa recuerdo, creo que es a blanco y negro, ¿no? ¿Es a blanco y negro esa que dices? No, sí es a color. Creo que había visto otra. Porque una así como que, bueno, si es de científicos, pero es como que más como de chiste. Más como de broma, algo como así. Como broma, parodia. Uh-huh. Sí, algo así, pues es que se ha visto otra versión de esas. Porque incluso la historia ha sido parodiada en un montón de caricaturas y todo. Pero sí. Yo también recuerdo, tengo idea de haber visto alguna vez una de Dennis Quaid, uh-huh. También de lo mismo. Pero pues bueno, ya van a hacer otra. Y luego, todo parece que la cadena de sci-fi ha recordado sus raíces y vuelve a generar series de ciencia ficción. Ahora anuncia una nueva producción llamada Ascension, donde la trama dice así. En 1963, el gobierno de Estados Unidos lanzó de manera encubierta una misión espacial, mandando a cientos de hombres, mujeres y niños en un viaje de un siglo a bordo de la nave Ascension para poblar un nuevo mundo. Casi 50 años después de su viaje, mientras se aproximan al punto de no retorno, un misterioso asesinato de un joven provoca que la tripulación se cuestione los verdaderos propósitos de la misión. Va lento, man. Ya, también que iba, quedó en el momento y ya. Bueno. Es que me está saliendo mucha publicidad. O sea, quédate con los efectos. Ok. Bueno, la trama la verdad suena interesante y más viniendo de sci-fi, pero lo que me llamó más la atención es las personas que ya están involucradas. Por ejemplo, anuncian que Trisha Helfer, nuestra number 6 de Battlestar Galactica, regresa a la cadena interpretando a uno de los personajes principales. Entonces, ya empezaron a anunciar algunas de las personas que están asociadas. De hecho, ya no alcancé a notar otros, pero suena bien el proyecto, o sea, se ve interesante. En otra de sci-fi, recién anunció que harán una adaptación de la obra de Frank Miller de Ronin como una miniserie. El cómic trata sobre un samurái que se ve deshonrado y sin maestro en el siglo XIII, por eso se llama Ronin, y se le ha otorgado la oportunidad mística de vengarse. Ahora ha renacido en el siglo XXI de Nueva York, donde descubre que tiene la oportunidad de restablecer su honor al vengarse de la reencarnación del asesino de su maestro, el ancestral demonio Agat. O sea, va a estar ambientada en época actual. Ajá. Ah, no, qué aburrido. Pues es que así está el cómic de Frank Miller. Ah, no he visto el cómic. Sí está así, gurú. Según yo, empieza en el Japón y luego ya se traslada a la época actual. Pero necesitaría checarlo. Yo chequé, bueno, algún tráiler y era en el Japón antiguo. Igual me estoy alucinando y le estoy confundiendo, pero ahí Pablo, nuestro gurú del cómic, tendrá que checarlo. ¿Lo estás confundiendo con la película que sacó No, la de Keanu Reeves, no. No, eso sí no. ¡No! Bueno. Y para terminar la racha del Sci-Fi Channel, Sharknado regresa. Y no me refiero a la segunda parte. ¿Por qué, señor? Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, ya. Y no me refiero a la segunda parte de la terriblemente mala película. Es de esas tan malas que por eso están divertidas. Si no han visto Sharknado, la primera, véanla. Sharknado. En 20 centímetros de agua ya te fregó el tiburón. Ah, no, tiene unos efectos especiales espectacularmente babosos. En Netflix, ¿verdad? Sí, ahí está en Netflix. Entonces, de hecho, la segunda parte ya se estrena y lleva por título Sharknado, The Second One. Bien original. Y de hecho, en el trailer se ve que están lloviendo tiburones en Nueva York, el Estatua de la Libertad y todo. Ay, güey. De hecho, creo que también hay una película de un como... No me acuerdo cómo se llama. Creo que es Super Tiburón, que es tiburón, es como que es más grande que un submarino o algo así. ¡Santo Dios! Luego les pasa el tráiler, creo que sale ese tiburón contra un creo que un Kraken. Lo chistoso es que el tiburón vuela un avión, se avienta del agua y se come el avión. Así está de negativo. Hace poco en el sci-fi vi que iban a pasar una que se llamaba Robotiburón, que era un robot. Sí, no, han hecho unas. Es que ellos tienen la costumbre. Creo que esa es la secuela de una de esas del tiburón. ¿En serio? Sí. Ay, por Dios, no, nunca me he puesto a verlas, la verdad. Sí, yo chequé por ahí en Wikipedia. Así como, uh-huh. ¿Esto qué es? Creo que es Super Shark, creo que sí, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Pero sí, conociendo el Robotiburón, creo que la secuela. Que la madre. Es que en Sci-Fi Channel tienen la costumbre de hacer. Bueno, no es costumbre, la tradición de hacer una película de ese tipo, en homage, tipo homage a las películas de cine B que se alían de desastres y de monstruos de los años 50, 60. Entonces, claro que son ridiculísimas, porque, pues, digo. De hecho, no vieron hace poquito, estaba empezando la de Titanes del Atlántico. No mames. Que es lo mismo de Titanes del Pacífico con un presupuesto. Paupérrimo. 100 veces menor. Y en el océano contrario. No, más que como que ándale. Entonces, ahí viene el monstruo, pero nunca sale el monstruo. No, así ellos preocupados ahí frente a los monitores. ¡Ay, se ve el monstruo! Y nunca sale el monstruo. Sale un puppet ahí. Sí, no, está malote. Creo que las de Ultraman de los 60s de Japón están mucho mejor. Bueno, y en la nota triste, Se dio a conocer que la cadena Fox este fin de semana decidió cancelar la serie producida por J.J. Abrams, Almost Human, protagonizada por Carl Urban, donde es un policía del futuro acompañado de un androide. Pero está bueno. Que la verdad la serie sí estaba bien padre. La serie a mí sí me había gustado, estaba sí, muy padre. Yo los pocos capítulos que vi se me hicieron muy buenos. Sí, estaba muy padre. Y si se acuerdan, Tony, no me acuerdo en qué episodio. Tony, no me acuerdo en qué episodio. Platicamos de que este J.J. Abrams hace series, pero que no pasa de la cuarta temporada, güey. Fue de los primeros episodios y lo retomamos hace el pasado o el anterior, que diste una nota sobre sí. Una serie con Guillermo del Toro. Fíjate, porque pues ya le cancelaron otra serie y pues ya llevan varias series que le cancelan al hilo en la primera temporada, porque... Pero, a ver, seamos sinceros, fuera de los... ¿Qué series ha hecho buenas? A ver, espérame. Ya tengo que hacer memoria otra vez. Ah, no las traigo en la cabeza. No manches, tienes memoria intermitente, güey. ¡Cálmate! Alguien que esté cerca que le dé un zape, por favor. Esa edad recuerda que el teflón es parte de nuestro cerebro. Exacto, Dios. Oye, J.J. Abrams, que mejor escriba cómics. ¿Te puedes lo que pasa es que ahorita ya está muy metido con toda la producción de Star Wars. Está acabándose esto, ¿qué? Entonces, películitas. Tranquilamente. Y luego a los cómics, hombre. Bueno, ya vemos elenco de Star Wars. O casi. Tal como lo habíamos estado comentando en el episodio anterior, esta semana se dio a conocer la casi totalidad del cast para episodio 7, o como sea que le van a poner. Se hizo pública una reunión con el elenco, escritores, productores y el director, en el cual también pues ahí la publicamos en Facebook, la tuvimos publicando también en Twitter, y en ella pudimos ver a John Boyega, a Daisy Ridley, a Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkins, o Gollum, a Donahan Gleeson y a Max von Sydow. Todos ellos se unen al elenco original que regresa con Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew y Kenny Baker. Se supone que todavía faltan algunos o algunas para agregarse al elenco, pero por lo pronto yo creo que ese ya es el core que vamos a tener en la película. Lo que se me hizo muy cómico fue que luego las feministas empezaron a decir que por qué no había más mujeres. De hecho, se supone que las que faltan denunciar son mujeres, o sea, para balancear un poquito más el elenco. Pero pues la neta es que tampoco en Star Wars nunca han habido así como que muchas mujeres. Pero la pues neta, se supone que a la que... ¿Cómo se llama la que anunciaron en parte de Carrie Fisher? Otra mujer. ¿La del Oscar? ¿O cuál dices? No sé, bueno, la que apareció ahí, no me acuerdo el nombre. ¿De las ocho que mencioné? A ver, John Boyega, Daisy Ridley. Exactamente, me acuerdo que hicieron hace poquito cuando recién lo anunciaron, hicieron una, ¿cómo se dice? Una comparación entre las actrices, te ponen a esta Padme, a Leia y a ella. Entonces te están diciendo que se supone que esta va a ser una de las hijas de Leia. Pues es que la neta no se sabe nada, entonces pues ni para qué alegamos. Es lo que dicen. Sí, no. Ahora, el fin de semana tuvimos el Star Wars Day, que de hecho pues por eso estamos hoy con episodio especial. Y se dio a conocer el primer tráiler oficial de Star Wars Rebel, la nueva animación llevada por los mismos que desarrollaron The Clone Wars, con el mismo estilo de animación, pero ahora situada ya en los años del Imperio, y se ve bastante bien, estuvo padre el tráiler, también ahí lo publicamos, y como dato extra se anuncia que el personaje de Obi-Wan Kenobi también formará parte de la serie. ¿De Arthur Wan Kenobi? ¿Cuál? No, olvídalo, chiste local. Y por cierto, también el día de hoy, lunes, salió una foto de un Wookiee. Entonces posiblemente sea Chewbacca, pero yo la verdad tengo ahí mis dudas de que sea Chewbacca, porque si estamos hablando de que ya pasó mucho tiempo, pues Chewbacca también tendría que verse ya más viejón. Entonces, ¿qué tal si su raza es longeva? Sí, pero aunque sea longeva, de todos modos ya tendría que mostrar. Pero se supone que Wolverine no se ve viejo. Se supone que pasa después de que derrocan al Imperio. O sí, esto ya está situado mucho después. ¿Son qué? ¿30 años supuestamente? Habían dicho que eran 30 años después de Return of the Jedi. O Chewbacca es como los de ZZ Top. No sabes. ¿Y cuánto vive un Wookiee? No sé. No, pero de todos modos ya tendrán que mostrar. Bueno, y sobre un Fantastic Four, como ya le vamos a llamar, porque de fantásticos no tiene nada, se anuncia que se incorpora al elenco el actor de Tim Blake Nelson, que podrían ustedes ubicarlo como el científico que le ayuda a Bruce Banner en The Incredible Hulk. ¿Se acuerdan el que anda ahí en la película y que le anda ayudando con la radiación gamma? ¿Cómo le pusieron Mr. Red? Él estará interpretando en los Fantastic Four a otro científico, esta vez a Harvey Elder, que a lo mejor el nombre no le suena, pero es The Mole Man, un villano que originalmente los Cuatro Fantásticos y que recién vimos también en los cómics de Daredevil. Era no era Red, era Blue. Pues lo confundimos que puede ser Richards. Era el señor. Era azul. Mr. Blue, ¿eh? y el otro era Mr. Green. Sí. Sí, eso es. ¿Y quién es el villano que dices, Jorge? The Mole Man. ¿Te acuerdas el que se roba los fértros? Que se roba el cuerpo del papá de Daredevil. Uh-huh. Él, ese es el villano. Ya. Yeah. Entonces, a lo mejor en la película de Fantastic Four no va a salir todavía como The Mole Man, a lo mejor va a salir todavía con su personalidad de civil, pero pues ya para ahí te están empezando a dejar semillitas. Y todo indicó de que las filmaciones ya comenzaron este lunes en Nueva Orleans. Entonces, esperemos por fin empezar a tener noticias ya más concretas sobre la película. Y bueno, comienza a prepararse el camino a Wolverine 3. La verdad, después del excelente Wolverine 2, nadie dudaba de que harían la tercera. El problema es que Hugh Jackman, pues ya está un poquito más grande, ¿verdad? Poquito. Y pues la tercera... Van a hacer la de Old Man Logan. Y la tercera, pues es ya empujarle bastante. Y de hecho, no estás tan fuera de... No estás bromeando tan, pues claro tan mal. No. Porque Wolverine nunca bromeo. Él comentó de que está seguro en un 99.99% de que será su última representación del personaje y que para esto se están reuniendo junto con Jim Mangold, el director de la historia, el director del anterior, pues para explorar sobre la de Old Man Logan como una posible referencia para la tercera película. ¿Estaría chido, no? Hacer Old Man Logan. Sí, visualmente el cómic es buenísimo y ahora imagínatela en pantalla. Sí. Ponle que pues le van a hacer la edad o el avejentamiento de Wolverine, de Logan. Ponle que a lo mejor pues sí le cambien muchas cosas de la historia original, como es de esperarse. Sí, pues no van a mezclar a Hulk o al Joder Halcón. Sí, pero pues estaría padre esa historia. Y bueno, X-Men Days of Future X-Men Days of Future Past. Lamentablemente las cosas siguen complicándose para el director Bryan Singer, al cual ya le salieron más acusaciones de abuso sexual. Ahora surgió otra persona que lo acusa por lo mismo, pero esta vez sucedida en una fiesta después de Superman Returns. Le presentó su kriptonita. La demanda viene presentada por el mismo abogado que representa al primero que demandó. La defensa clama que obviamente que no es cierto y que todo es una campaña en contra de Singer. Lo cierto aquí en el asunto es que pues se sigue acumulando lodo en el nombre de Bryan Singer. Entonces, la verdad es que ya da pena la situación y pues, pobre güey, la neta. Digo, esto ya va para afectar su carrera definitivamente. Sí, pues se va a ir a Estados Unidos. Va a huir como Roman Polanski. Va a ser la Polanski. Y bueno, y en otro tono de cosas sobre la película, la producción del filme sacó 20 nuevos pósters. Sí, otros 20 más. Ya les perdí la cuenta, pero según yo van como en 60 y tantos pósters. Hoy tuiteé de X-Men, de Days of Future Past y sus 1001 pósters. Sí, no, ya. Ya es una exageración, o sea. No, lo deja. Cine Premier va a sacar una especial con estampas y va a tener 4 portadas variantes. Y vas a tener que conseguir, a ver si llega el... bueno, si salen fuera del DF las 4 portadas, no siempre llegan a todas las ciudades. No, ya así les que gustó. Van a quedar incompletos los álbumes. Sí, no, esto ya les... es abuso ya. Y bueno, y se queda corto de Amazing Spider-Man 2. Ya por fin se estrenó en Estados Unidos el filme. Y se vino obviamente con esto una avalancha de críticas y reviews, desgraciadamente nada favorables, como pues ya todos sabemos. Los números de la taquilla, aunque bastante fuertes, no son los que estaban esperando en la producción. De hecho, cerró corto. Cerraron con solo 92 millones. Nada mal. y unos 277 en el resto del mundo para 369 millones sucos. Pero el estreno no llegó a los 100 millones como ellos estaban. De hecho, ellos estaban queriendo, según ellos, que le iban a ganar al estreno de Capitán América. Lo dijimos en este programa. Y no, ni de chiste. Ahora, si está haciendo 92 millones, pues la tendencia es que se vaya de bajada, digo. Es lo normal. Entonces, pues la película, digo, como número sí es muy bueno. Pero a lo mejor ya estamos viendo también algo de cansancio de la franquicia. Y aparte las dos semanotas que sí le pegaron, ¿no? Sí, sí, ahí yo siento que también, ya que habíamos platicado la vez anterior, creo, sí, o antepasada, de que dos semanas de diferencia de estreno, no manches, es muchísimo. Sí, digo, sí, una todavía les pega, pero dos es una eternidad en cine. Y más cuando hay tantos medios donde lo puede estar o bajando o consiguiendo. O sea, ya exactamente. No tienes que esperar exactamente las dos semanas. Y que escucha las críticas de toda la gente. Entonces, sí, ya sé que medio mundo está hablando mal de ella, pues ya es menos la gente que va a ir a ver al cine. Pero a lo que yo me fijé es que los que no conocen los cómics sí les gustó. Sí, sí, sí, pues eso es normal. O sea, por ejemplo, yo la semana pasada llevé a mi novia... Sí, dice que sí le gustó mucho, y a otros que yo sé que no han leído los cómics también dicen, está muy padre, yo la quiero comprar y ya la voy a apartar y no sé qué tanto. Y uno se queda así como que pues, pero está... No, y aún así también hay gente que tampoco le gustó la película, aunque tampoco sean de lectores de cómics, o sea. Pero pues es que el grueso de los que vamos a ver ese tipo de películas es que somos frikis, entonces... Son ustedes. ¿Quién lo sabe? Son. Y bueno. Yo solo tengo cierta... Ya se me fue lo que iba a decir. Cierta visión a leer arte secuencial fantástico. Ajá. Eso me sonó como a los estrenos nocturnos adelantados. Y bueno, oye, la Warner Bros. DC. Perdón, Jorge, continuando con Spider-Man. Pues decías que a lo mejor las dos semanas que de retraso en el estreno de Estados Unidos le afectó. Pues también la piratería en Estados Unidos es fuerte. No solo en México. Pero no es tan fuerte como no, aquí. Yo tengo primos que viven allá y ya vieron a Spider-Man en la comodidad de su casa y ya no fueron al cine a verla. Sí, sí, sí, o sea, es lo que decimos, o sea, dos semanas de diferencia de estreno es muchísimo. O sea, para cine es una eternidad. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué fue eso? Mala mercadotecnia. Bueno. Amén. Bueno, Warner Bros. Y DC comienzan a despertar, o al menos eso parece. Pues después del anuncio que se diera sobre la película de The Justice League la semana pasada, se dio a conocer que en efecto DC está trabajando en 10 adaptaciones de sus cómics, siendo ya dos de ellos el de Batman vs. Superman y Justice League. Las producciones que se están preparando y que ya conocemos son entonces Shazam. Es lo que opino de esas películas. Entonces va, a ver, hagan la cuenta. Toño, haz la cuenta. Shazam, Fables, Metal Man, Sandman y 100 Bullets. Quedando, por tanto, 4 filmes pendientes. ¿Cuáles son? Pues no se sabe. Porque se supone que, por ejemplo, Gal Gadot, sabemos que filmó para un solo de Wonder Woman, pero no se ha hablado nada de la película. Flash, pues tampoco. Green Lantern, es muy dudable que hagan otra película todavía de Green Lantern. Entonces, pues, ¿a quién se van a aventar? Ahí queda todavía pendiente. Y hablando de Batman contra Superman, Matt Damon, que como recordarán, fue mencionado como rumor para interpretar a Aquaman la semana pasada, ya salió a desmentirlo. Incluso bromeó al respecto diciendo que solo saldría en el filme si fuera como Robin. ¿Se acuerdan un montón de memes que empezaron a sacar de eso? Entonces dijo que no, Nel. Entonces, pues bueno, al menos ya se desmiente esto. Sigue fuerte el rumor que lo comentaba la vez pasada de que Jason Momoa pudiera ser Aquaman. Ese me late bastante, que se me hace que por ahí va ese casting. Y hablando de Ben Affleck, como nota chusca, resulta que como cualquier mortal, pues se fue a jugar a un casino en Las Vegas junto con su compa Matt Damon, al Hard Rock en específico. ¡Y que lo corren! Y no solamente lo corren, lo banearon de por vida. Y no lo sacaron por la puerta de atrás después de romperle las piernas en un cuartito, como podrían haberlo hecho con otro mortal. Sí, la razón es que el casino lo cachó contando cartas. Una técnica sumamente penalizada por los casinos, aunque no es ilegal, déjenme decirlo. De hecho, contar cartas es todo un arte. Pero si te cacha un casino contando cartas, así te va. Obviamente, pues pidieron que fueran amistosos con Ben Affleck y con su esposa Jennifer Garner. Y pues el casino los invita a que regresen a jugar cualquier otro juego menos Blackjack. Oye, pero Ben Affleck es campeón. Sí, te perro. De los juegos que hacen en línea de póker. ¿Cómo se llama ese? ¿Alguien juega póker aquí? El Texas, está? Texas Hold'em. Texas Hold'em. Él es campeón y ha sido. Ha ganado pues miles de dólares jugando póker. Sí, no, está perrón. Entonces, pues estuvo simpático eso que lo sacaran del casino y lo bañaran. Incluso hay una película con el que era novio de... ¿21 Blackjack? No. Okay. Con Ben Affleck, donde él es dueño de unos casinos. Sale Justin Timberlake. Está un poco aburrida, pero ahí sale hablando español, jugando... O sea, es un personaje como me imagino que será él en la vida real. O sea, ese es ahí el asunto. Mira. Y el rumor de la semana se lo lleva Black Panther. Pues todo apunta de que al parecer este fin de semana, el sábado, ya se realizó la primera prueba de casting para Black Panther. ¿Quiénes van? No se sabe. O sea, no se sabe quién, pero el rumor es que ya hicieron las primeras pruebas de casting. Entonces, yo pensé que ya sería alguno. Igual en la semana ya se empieza a filtrar algo. Y el Capitán América de Winter Soldier ya superó en taquilla a Man of Steel con 680 millones de dólares. Y contando, va para los 700 sin duda. Entonces, ya ven que ahorita hay mucha gente que dice que Capitán América realmente no va a ser rival para Batman, Superman, ahora en el 2016. Novatos. Pero pues ahí están los números, o sea, a lo mejor en el estreno a Superman llama más la atención o Batman llama más la atención, pero en la cuenta, Capitán América 3 ahí va y sigue juntando lana, o sea, sigue juntando dinero. El otro rumor de la semana... Lou Ferrigno comentó que Marvel está considerando el realizar una nueva película sobre Hulk después de Avengers 2. Esta no es la primera vez que dice algo similar. ¿Esta ya la había dicho, no? No. ¿No? Esta no es la primera vez que dice algo similar, pero teniendo en cuenta de que en realidad sí está participando en Age of Ultron, pues igual sí sabe algo. Entonces, ánima si sí se haga una película de Hulk con este... ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Lufriño. No, este otro. Rúfalo. Rúfalo. Estaría Marco chido. Rúfalo. Estaría padre hacer una de Hulk con él. Y sobre Age of Ultron. Esta es una de esas cosas que la tecnología nos sorprende. En veces. Todos sabemos que Scarlett Johansson está embarazada. Y que por eso sus escenas fueron recomodadas al inicio de la producción con la finalidad de que pues que ella pueda filmar, ¿verdad? Bueno, pues aún con todo, pues ya se le empieza a notar su pancita. Bueno, pues el equipo de efectos especiales se aventó un 10 porque le diseñó un traje con una parte, la de enfrente, en verde. Ya saben en dónde. Para remover cualquier señal de su embarazo. ¡Ah, la magia del cine! Y eso de costar miles de dólares. Pero pues bueno. Mejor que se lo atribuyan al Capitán América. No, es virgen. A Ojo del Con. Y luego, In Memoriam, esta semana... Rolas. Esta semana mejor tuvimos el verde. Sensible fallecimiento de Bob Hoskins a los 71 años de edad por complicaciones de neumonía. A él lo recordamos por filmes como Who Framed Roger Rabbit, que de hecho fue una de las primeras películas donde incorporaba una versión animada dentro del filme, como un personaje ya dentro ya real del filme. Interpretó también a Enemy at the Gates o la clásica de sci-fi de los 80s Brasil, que a lo mejor algunos de ustedes no la ubican, pero si no la han visto, véanla. Otro actor que fallece esta semana fue Efren Zimbalist, a sus 95 años de edad. Si no le suena el nombre, sí lo hará su voz, pues era el actor que interpretó a Alfred en la serie animada de Batman de los años 90 y al Doctor Octopus en la serie animada de The Amazing Spider-Man. Entonces, otro sensible fallecimiento. Y en un apartado especial queremos ofrecerle un gran pésame a Roberto Cota Briseño, colaborador de Panini Comics México, y a su esposa por el muy lamentable fallecimiento de su pequeña hija Isabela. El anuncio fue dado a conocer por la editorial a mediados de la semana, entonces Roberto, pues un abrazo y nuestro de verdad. No puedo imaginar un dolor más grande que eso. No, y todo lo que se le pueda decir de ánimo, yo sé que a lo mejor ahorita no es de mucho alivio, pero pues nomás que encuentre la resignación solamente. Sí. Y vámonos a los cumpleañeros. El martes cumplió años Uma Thurman, que Rolando lo conoce porque es de las únicas películas que ha visto. Chiquita. Daniel Day-Lewis también cumplió años ese mismo día. El miércoles cumplió años Wonder Woman, Gal Gadot. Y la autora Mary Jane, Kirsten Dunst. También cumplieron años Leonard y Raj Chakrapali de The Big Bang Theory, o John Galecki y Kunal Nayar. El jueves cumplió años la madre de los dragones, Emilia Clarke, con 27. El director Wes Anderson y Jamie Dornan, que interpretará 50 Shades of Grey, 50 Sombras de Grey. Y el viernes cumplió años The Rock, con 42. Míralo al muchacho. El sábado cumplió años... Si no queda como Schwarzenegger después. El sábado cumplió años la voluminosa Christina Hendricks de Mad Men. Y hoy lunes que estamos grabando, está cumpliendo años Kal-El o Henry Cavill. Y Bishop de Aliens, Lance Henriksen. Entonces estuvo cargadita la semana. Ya de... está grande Lance Henriksen. Sí, Lance Henriksen ya. Ya en los 70s. Ya está grandezón. En los 80s, ya está. Viernes. Y un... Ya es tarde. Vámonos. Ay, Alzheimer. Y el día de hoy también celebramos el cumpleaños de las Teenage Mutant Ninja Turtles, que un día como hoy fueron publicadas por Mirage Studios en 1984. Eso es para las efemérides de Pablo. Y bueno, esta semana también tuvimos los estrenos Netflix de la semana con la actualización de contenido del mes. Más tarde, más te vas retrasado, esto es como delay. Y aparte ese tema es como 4 o 5 años después, mi hermano. No se les puede dar gusto nada. No. Isra, a ver cuándo vienes. Bueno, ¿qué se estrenó? 13 Going to 30 con Jennifer Garner. Esa a lo mejor la recuerdan, es una... No me acuerdo cómo le pusieron en español. Donde ella se... ¿Quisiera tener 30? Esa mera. Con Mark Ruffalo. Esa mera. Sí, sí, está bien. Y luego una comedia romántica que se llama Alguien como tú con Ashley Judd. American Pie 2. El gato con botas. Home Alone 2. Una que no se pueden perder que se llama Los Siete Magníficos. Es western. Esa muy es buena. Muy buena. Que está basada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. De Akira Kurosawa. Y la trama, para que más o menos ubiquen, es la misma de Bichos, la película de Disney. Salen a buscar ahí a alguien que vayan a defender a un pueblo y se encuentran ahí a, en la versión original a unos samuráis y acá en esta versión a Los Siete Magníficos. Sí, es muy buena película. Y luego salió un thriller psicológico con Mila Jovovich que se llama Rostros en la Oscuridad. Luego viene una que me dio mucha risa con Jean Grey. ¿Cómo se llama esta actriz, la que la hace de Jean Grey? Se me olvida siempre el nombre. Famke Janssen. Ándale, Famke Janssen. Se llama Acoso desde el más allá. ¿Así traía Wolverine? Se güey me quemó. ¿Así lo acosaba? ¿Así lo acosaba? Oye, ese me suena a la película ochentera de The Entity. ¿Se acuerdan? El ente. Ya sé. Que lo acosaban a la muchacha también desde el más allá. Hay una escena memorable en esa película, ¿te acuerdas? Que la viola. Ah, cómo no. En dos lados, le dan sus cateadas a la pobre muchacha. Lo para que se fuera hecho real. Sí, sí me dio miedo de morro. Luego viene otra cómica con Jim Carrey que se llama Me, Myself and Irene. Luego una de acción que se llama Bad. Es buenísima, ¿eh? Con esta René, sí. Selwiger. Y luego Bad Boys con Will Smith. Borat. Y luego una clásica ochentera que se llama Working Girl con Harrison Ford y Melanie Griffith. Luego viene una de terror que se llama Stigmata. Caballo de Guerra también se estrenó. Esta la vimos hace poquito en cines. Bueno, relativamente poquito. Fue nominada el año pasado. Sí, fue del año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Al Borde del Abismo. Esta es muy buena también. Es Man of the Edge. No me acuerdo cómo se llama el actor. También es muy buena, se la recomiendo bastante. Al Borde del Abismo. Cowboys. Con... El de Terminator y el de la nueva versión de Jason, Los Argonautas. Sí, nada más que no me puedo acordar el nombre. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama ese actor. Bueno, Cowboys. Y sale la hija del el Puma, Genesis Rodríguez. Hay una escena, güey, que deberías de ver esa película. Que por razón mi compa Mauricio Islas. No, se la he hecho. Luego Cowboys and Aliens. The Green aunque Hornet. Ese es mi compa, lo conozco. Perdón. Repito, Cowboys and Aliens, The Green Hornet, La Profecía, Titus, Warrior con Titus Tom Hardy. Con Anthony Hopkins. Sí, con Anthony Hopkins. Luego una que se llama Double Dragons. ¿Pero cuál? ¿La ochentera? Sí, güey, está... ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo vio? ¿La de con Marta Cascos? No, no, estos son otros. Ah, caray. Sí, es... Bueno, y se me hace, a lo mejor y sí, no sé. Creo que sí. Es noventera. Ah, pues chécala. A ver, ahorita Arturo que la cheque. Marta Cascos. Y luego, sí, este... Hay un documental muy bueno que se llama Exodus Decoded. Es un documental de James Cameron. Está muy padre. Mob Stories, un documental sobre la mafia. Enlace Mortal con Colin Farrell. La última temporada de Stargate One. Bueno, ese juego, la última temporada de Stargate. Perdón, que te interrumpí. Doctor House. Esa de Colin Farrell es muy buena, ¿eh? La de Enlace Mortal, sí. En una cabina telefónica y todo el estrés se lleva ahí en esa. Sí, está padre esa. Lugar. Está muy, muy buena. Otra que se estrena. De hecho, en esa hay la voz del francotirador. Es este Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, sí. Que al final te quedas, pues, ¿quién es? Y ya cuando lo ves, ¡ay, cabrón! Sí. Muy buena. Otra que se estrena es la última temporada de Doctor House. La serie de Da Vinci Demons ya se estrenó también. Y otra serie fantástica que, de hecho, ahora en el puente me la requemé. La de Vikings, del History Channel. ¡Qué excelente está! Está buenísima. O sea, me aventé. Son 9 episodios. Ahora en el puente dije, pues, ¿para qué son? Y vámonos. ¿Cuánto dura cada episodio? 40 minutos. Ah, está cordial. Sí, pues realmente no está tan... No. Vikings. Eso pasa cuando pones atención. Y luego, vámonos con el box office. Te regañó Jorge. Lo pones a buscar la doble dragón. En plan con maña. Bueno, box office. Esta semana, pues, El Hombre Araña 2 queda en primer lugar con 3 semanas de exhibición. En segundo lugar, una con este Liam Neeson que se llama Non-Stop o Sin Salidas. En tercer lugar está la de, por cierto, la de Non-Stop, que está buena, me dicen que está padre, de acción. ¿Cómo le pondrían en español? Sin escalas. Ah, es con este Liam Neeson. A mí se me figuró, no, vi el tráiler. O sea, no me ponen atención, ¿verdad, güey? Es que estamos muy lejos, porque yo vi el tráiler y se me figuró la de Búsqueda Implacable. Es como Búsqueda Implacable mezclado con Serpientes en el Avión. Pero, ¿verdad? Pues sí. Haz de cuenta. No, ¿sabes cuál? La del Pasajero 57. Ándale, también. What a Snipe. Y luego, en tercer puesto está la de Río 2. En cuarto puesto está la de Mujeres al Ataque, que se llama The Other Woman. Esta fue la que desbancó a Capital América la semana pasada en Estados Unidos. Y luego... Sí. Y está Kate Upton. Y luego en quinto lugar está una que se llama Obediencia Perfecta. Ah, esa es la historia del padre Maciel. Así que esa sí va... Fíjate, haciendo un paréntesis antes de que continuemos. Yo creo que esa sí... No le han hecho mucha publicidad. Pero sí va a empezar a hacer ruido porque se supone que es la historia de los legionarios de Cristo o en este caso del padre Maciel. Es como una biografía no autorizada. Así que, ojos. En sexto lugar se estrenó la de Diego Luna, César Chávez, que por cierto este fin de semana pudimos ir, fuimos a verla, mi señor. Es buena la película. Tiene sus detalles. Por ejemplo, a mí me desesperó mucho que abusa de la cámara con el Chucky Cam. O sea, abusa de eso. Demasiados close-ups. La escala de colores no me gustó mucho. O sea, tiene sus detalles como filme, ¿no? Como historia, la historia está bien, pero a secas. Siento que también se queda corta. Y evidentemente, pues te marca un hecho histórico que a lo mejor muchos de nosotros aquí en México desconocíamos. ¿Se acuerdan cuando platicamos en lo que venía del cine de este año? Creo que platicamos también sobre esta, de que desgraciadamente aquí en México no creo que le vaya bien, porque pues muy poca gente sabe sobre César Chávez. Entonces, más bien es para la onda chicana. ¿El boxeador? De hecho, la estrenaron es que ves, primero, todo el mundo piensa en eso. La estrenaron primero en Estados Unidos, sí. Va llegando a México y yo creo que le va a ir mal, pues sí, México no... No conocemos mucho de la historia de este personaje, que fue un activista. Y muy importante, la verdad. Sí, de hecho, o sea, no solo para los migrantes y mexicanos, sino para todos los trabajadores en general en Estados Unidos. Sí. Porque él peleaba por horas justas, mejores pagos, sin importar si eran migrantes o ilegales o no. Y lo que decía Iván de broma, yo leí alguna vez, o escuché, mejor dicho, que escuché, que Chávez, decían, pero ya hizo una, Diego Luna del boxeador, de Julio César Chávez, un documental. Y pensaban que esta era la biografía de Julio César Chávez, el boxeador. Sí, no, nada, o sea, que México ver. Sí, de hecho, ya en podcasts anteriores habían hablado de ella, que no era de eso. No, sí lo dije como broma, no que no supiera, ¿eh? No, yo sé que tú lo dijiste. Mira, Rolando, como broma. Mira, Rolando, si ves, él sí pone atención a los podcasts. ¿Qué dijo? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, en séptimo lugar está la de Tinkerbell y el Hada Pirata. Octavo lugar, Capitán América 2, ya bajó ahí. Octavo lugar, en sexta semana, Divergente, ya por fin va de salida. Está en noveno lugar. Y el Gran Hotel Budapest sigue estando atascado en el décimo lugar en su segunda semana. Y no, se me hace que... Es que Bill Murray tiene un papel pequeño. Le han dado un protagónico, estaría en primer lugar. Cálmate. Todas las que dijo este señor que no escuché, pero al rato escuché el podcast y ya me pongo al día. Oye, pero Bill Murray ya es actor fetiche de ese director, ¿verdad? He leído que le gusta mucho trabajar con Wes Anderson y he visto pocas. La que más recuerdo es la de La Vida Acuática con Steve Zissou. Sí, donde parece Papá Pitufo. Sí. ¿Quieren que hable serio y salen con...? Ay, de ver, ya. Cámbialo. Bueno, ya nos vamos a ir con Pablo por noticias que por ahí tengo, Pablo, también. Bueno, noticias de cómics, tenemos el... Aunque ya sabemos que ya celebró el pasado fin de semana el Free Comic Book Day, todavía queda la oportunidad de alcanzar alguna celebración, aunque va a ser el 10 de mayo y va a ser en España. Entonces, ellos lo realizan el segundo sábado de mayo, entonces va a tocar el 10 de mayo. Ya llevan 5 ediciones con esta, y la ventaja es que allá la industria es bastante fuerte, entonces sí se involucran las industrias, las editoriales de cómics para participar en este evento, y entonces ya van en su quinta edición. Se antoja difícil que México pueda llegar a tener alguna, digamos, edición propia de esto, aunque Camite ya participó en esta edición pasada del Free Comic Book Day, sacando números uno de Valiant. Entonces tú tenías que ir a hacer unas, creo que comprabas algo y te regalaron un cómic de Valiant. Y aparte se extendió a otras ciudades, ¿no? Este año. No solo fue exclusivo del DF, estuve leyendo que... Supongo que Monterrey, Guadalajara, bueno, Querétaro. Es que ya había sucursales de Fantástico. Okay. Por eso. Hay sucursales en Monterrey, creo que en Guadalajara. Que sigue estando muy lejos para todos. Nosotros. Mira, nosotros no mandaron nada. Yo fui a Sambers y pedí mi cómic gratis y no me sacaron a patadas. Yo voy a cada rato a pedir un café pendiente y me voltean a ver y me dicen, no hay. Entonces, de todos modos, los que no alcanzaron a comprarse, bueno, a adquirir los cómics, ya saben dónde pueden descargarlos, ahí los foros, y ya sabemos que no está pasando realmente nada porque son cómics americanos, entonces no va a afectar la traducción de Mauricio Matamoros, solamente con los cómics locales. Ya me sale una noticia de Future's End, el futuro apocalíptico de DC Comics. Esta va a dar comienzo esta semana en Estados Unidos. Es una nueva serie semanal. Y vemos cómo Terry McGinnis, el Batman del futuro, se convierte en uno de los últimos defensores del nuevo universo DC. Entonces este cómic salió en el Free Comic Book Day. Entonces es el salto, digamos, como que al futuro. Y vamos a ver cómo los héroes que restan van a estar combatiendo déjame checar aquí, la amenaza de OMAC, que va a tratar de convertir nuevamente a todos los seres humanos lo va a integrar en su red de humanoides, algo así. Realmente nunca seguí la serie de OMAC, pero sí estaba interesante la trama y todo eso. Entonces va a tener esa serie va a tener nueva guionistas de primera división, como por ejemplo tenemos a Brian Azzarello, a Kate Griffin y Dan Jurgens. Y también déjame checar aquí. Los dibujantes a Patrick Schuchar, que trabaja en la serie de Bloodshot y Shadowman. No sé si alguno se ha salido el de Bloodshot, ¿no? No. Ah, ya sabía. Esta nueva serie semanal va a continuar déjame checar aquí. Salió esta semana y va a terminar hasta el 7 de mayo. Que ya hemos comentado en el programa, creo que antepasado, de que todo está apuntando para que va a salir una nueva, como que, crisis en el universo DC para más o menos para abril, más o menos, o para mayo el próximo año, el 2015. Para abril o para mayo. Entonces, tenemos cómics. La semana pasada llegó el así de sorpresa, el Senseiya Lost Canvas de Panini. ¿Cuál, perdón, Pablo? Senseiya Lost Canvas. Ah. Entonces, eso me recordó mucho las ediciones hechas por Vid, porque cuando tú lo abres, no puedes leer el borde del medio porque está muy pegada. El margen no, realmente no existe en este. El margen interno no existe. Entonces, pasaba mucho con las ediciones de Vid. Y déjame checar aquí. Tiene costos más accesibles Panini que los de Camite. Pero Camite tiene mejor tamaño y también mejor calidad en sus, en sus este, ediciones. ¿Se escuchó tan albureable? Este, ¿te lo enroló? ¿Qué con albur? Yo no albureo ya. Y también este, algo curioso es que tú puedes dar un toque ahí con los, estos mangas de Panini, porque tú lo agarras, lo hueles y te llega el olor a tintas. Está bien, está bien potente. Es por el tipo de papel, como que es más, digamos, este, más como que más tirando, más tirando el periódico. ¿No será que haces un cucurucho y le te pegas a la del de, tiner? No, ¿eh? No, no creo. No, pero este, sí se nota la diferencia porque ya lo comparas tú, uno de Kamite y uno de Panini. El de Kamite, vuelvo yo, ojé el de Hellsing. El margen interior sí se nota. Tú lo puedes abrir sin, este, sin problemas y notas el margen interno. Y el de Panini no existe ese margen. Entonces, sí, los diálogos están muy pegados a la costura del. Bueno, no es costura, es como el Marvel. El Biblioteca Marvel. ¿Te acuerdas que también venían así que no se podían ver? Sí, posiblemente. Pero este, el, sí recuerda mucho los mangas de... David. De Vid, sí, en esa parte. Ah, bueno, esas son notas del podcast este, pasado que no alcancé a comentar. Ya salió el Original Sin número 0. Ese está, me gusta. Ese presenta el origen del vigilante Watu y su amistad con este, con nuevo Nova. Y digamos el propósito. Ahí mostramos, se muestra el propósito de sus observaciones. O sea, qué es lo que está... ¿Qué hace con todo lo que está observando? O sea, como que qué es lo que está, digamos, como que buscando o algo así. Está muy padre ese. Hay ese un cómic. Personaje, ¿se acuerdan? De hablando de los X-Men, en la muerte de Fénix, que salía el un robot, el graba, ¿cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? ¿No te acuerdas? Que era un personaje que daban a entender que acompañaba a Watu, a Watu, ¿cómo? Mira, ese salió en Tierra X. Porque Watu, donde de los eventos ahí, se quedó ciego. Uh-huh. Entonces, este, el androide, el que llevaba el registro de Watu. Pero también salió antes en la muerte de Fénix. Ah, fíjate que en la luna. Que le hace ahí una pregunta, oye, no entiendo qué acaba de pasar aquí, si Fénix es humana. Uh-huh. No, era una diosa y luego se decide morir y le dice el vigilante, es que era humana. Ah, y algo filosófico. ¿Ese personaje tendrá que ver aquí en esta saga ahora? Fíjate que no, no sé. Ha visto. Porque este no se ha revelado quién mató a Vigilante. Y realmente ese personaje no lo hemos visto. Bueno, como realmente no se ha tratado mucho la historia de la. Digamos como que lo que rodea al Vigilante. Podría estar por ahí en darles la solución. También sacaron el Secret Origins número 1. Es una nueva serie mensual que digamos como que ajustará el origen de los personajes al nuevo universo de los nuevos 52. Pero este no está muy muy muy muy muy malo. El primer Secret Origins sacaron Superman, Supergirl y Robin de Dick Grayson. Entonces así como que qué le puedes comentar origen secreto a Superman, o sea, como que ya todo lo conocemos, o sea, realmente no tienen nada de cambio, nada más que la mamá de Superman ahora es como digamos una guerrera kryptoniana. El único cambio que le hicieron. Okay. Su papá es científico, pero su mamá es guerrera kryptoniana. Yeah. Ya ven que esa parte del cómic, de esa parte del personaje como que no le hemos visto, no se ha tratado. Todo el mundo conocemos que Jor-El era un gran científico, pero su mamá no sabemos nada. Uh-huh. Entonces aquí le metieron como que la mamá era una guerrera. Entonces, por ahí. Ya le sacan sus trapitos al sol. Sí. Y luego déjame. Ah, y en los 952 los Kent mueren en un accidente. La diferencia, si se mueren los dos, no se muere como la anteriormente. Ah, cierto, es que muere primero Jonathan de un ataque al corazón. Sí. Y después Marta. Y cambio en Robin, pues realmente no tiene ninguno. Los papás se mueren ahí en un accidente en el circo. Y ya lo toman bajo su tutela Bruce Wayne. Realmente no hay ningún cambio. En Supergirl realmente no tiene ninguno. Porque ya conocemos que es la prima de Kal-El. Y que viene ya, a diferencia de Kal-El, ella ya viene, digamos, como que ya más, ya más grande. Mientras que Kal-El ya vino de bebé. Entonces, cambios no tienen realmente ninguno. El próximo Secret Origin que va a salir este mes es el de Batman, Aquaman y Starfire. ¿Y son, son números únicos? Sí, es como una nueva serie. Okay, voy a empezar una serie nueva. Son tres historias por cada número. Pero no, no vale la pena. Ah, bueno, entonces no, ni regalado, o sea, como que no. Ni en el Free Comic Book Day. No, está muy malito. Dale, gracias. Luego, bueno, rumores. Septiembre puede ser el mes de los cambios en DC. Y tal parece que el mes de septiembre ha sido seleccionado para que se hagan cambios especiales en los cómics, ya que en este mes ocurrió el lanzamiento de los nuevos 52. También salió el mes de los villanos en Estados Unidos. Salió el Zero Year. Y próximamente veremos Five Years Later, que todas las series se van a adelantar 5 años en el futuro por este mes. Órale. Entonces, a ver qué ocurre 5 años en el futuro de todas las series. Y bueno, esto lo había comentado por fuera del aire, que se van a... el rumor, creo que sí es fuerte, que se cancelaron las portadas 3D en México. Ah, ¿de plano? Sí, por ahí andan diciendo que fuentes ahí que... Es que los costos las aumentaría mucho, ¿no? Sí, es que es que lo que pasa es que Giovanni no encontró cómo meter faltas de ortografía en ellos. Entonces por eso los van a cancelar. Bueno, pusieron ahí en Yahoo Answers, que puso Giovanni que cómo se imprimía un GIF para que se moviera. No manches. Entonces, aquí acaban dos cuestiones. Una, si iban a salir los hologramas como los de Atracciones Fatales, pues realmente pues, no iba a valer la pena. No. Y si van a costar 100 pesos cada tomo, pues a ese costo te lo están vendiendo las versiones, la primera edición de los americanos. Sí, no va a haber mercado para esto. Hay algunas páginas ahí de Facebook, te venden ya las ediciones de Mes de los Villanos a 100 pesos más o menos. ¿A buscarlas? Las más buscadas no, pero las, digamos como que la mayoría sí consigues bastantes a 100 pesos. Entonces mejor te lleva la versión americana. Por mucho. Entonces, también hay el rumor de que van a lanzar una nueva serie, que es la Tierra 2, pero no es la misma que vimos en el Definitive. Es que vimos ahí que era el sindicato del crimen. Uh-huh. Ahorita los nuevos 52 es otra Tierra 2, ya son otros personajes. Ahí todos los héroes de la Liga de la Justicia se murieron porque se enfrentaban contra una invasión de Apocalipsis. Entonces, sí. Ahí se murieron todos y nada más quedaron, digamos, déjame checar aquí. Bien, spoilers que mataron a Superman, a la Mujer Maravilla, a Batman. Entonces, sí. Aquí los que quedan son, digamos que se va a hacer la Liga de la Justicia. No, déjame checar aquí. Y me mataron los chidos. ¿Quiénes quedan? Aquaman. se va a formar la Sociedad de la Justicia. Eso se leí. Entonces va a salir Jay Garrick. Es que no tenían los derechos para nombrarse con el otro. Entonces va a ser Jay Garrick, Hargreer y Alan Scott. Ahora sí ya, digamos, ahí ya sale que ya es gay. Que a quién le importa. Ay, maniguis. Entonces pues, se van a unir el Dr. Fate, Atom, Sam. A Sam le gustaba mucho verse el anillo así. Hacía manicure y todo. A este grupo se le va a unir Dr. Fate, Atom, Sandman, Mr. Miracle y Big Barda. Entonces, digamos como una Liga de la Justicia un poquito más alterna. Y déjame checar aquí. Los villanos, pues, claramente no hay muchos, como que... Están Solomon Grundy, Terry Sloan, Wotan, Stephen Wolf, así como que pues, muros así como que medio, digamos como que segundones ahí, porque realmente no son tan conocidos. Un poco de rellenito. Sí. Sale un retornado que tiene la memoria y la personalidad de Luisa Lane. Ah, hijo de la fregada. Sí, en la Tierra 2. Y anda tras Kal-El. No sé. El Batman es Thomas Wayne, ya que lo conocimos en la ¿cómo se llama? Flashpoint Paradox. Ajá. Ahí está, ese es Thomas Wayne. Sale también Jimmy Olsen. Sale como un, digamos, con un super inteligente y asimilador de conocimientos. Se llama El Contador. Se la quebraron con el nombre. Ya para que JJ ya tenga su superhéroe, ¿verdad? Que es Contador. A ver si no se lo cancelan. Mientras no saquen uno que digan El Diseñador. Entonces, esta serie ya está en Estados Unidos. Posiblemente salga aquí en México. Y pues a ver qué tal. Digamos como que se va a comprar Liga de la Justicia en América, Liga de la Justicia normal y digamos como que Tierra 2. A ver qué. Realmente así como que para comprarte otra vez Liga de la Justicia, pero de otro universo. Pues no, realmente no. Exactamente, lo veo así en los chidos, pues no. Sí. El Comic Fade de la semana, bueno, también es otra vez del Community Manager, pero ahora de otras redes sociales. La de Televisa, no, la de Marvel. Televisión Azteca. ¿El TV Azteca? Bueno, hay una ahorita con esa. Lamentablemente no dan pie con bola porque aquí pusieron una imagen aquí se dice Anthony Richards es el padre de Reed Richards, Huntara y Christoph Bernard. Ok, está bien. Este personaje hizo su primera aparición en Fantastic Four número 272 en 84 y fue creado por John Byrne. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero la imagen que pone es de Iron Lad. Entonces, No, sí se llama también Natalie Richards, pero no es el padre de Reed Richards, más bien es su descendiente. Oh, ahí se equivocaron los güeyes. Ahí se equivocaron, es como que... O sea, No dan una a esos güeyes. Hecho, o sea... Natalie Richards, el padre, salía en las Pepsi Cars, ¿te acuerdas? Sí. En las Pepsi Cars salía... lo nombraban, pues, y venía ahí un dibujillo ahí de él. Que... De hecho, también es como Dos Natalie Richards son viajeros en el tiempo. Sí. Entonces, pero, o sea, por ahí se pueden haber confundido, pero no... Natalie Richards, el de Iron Lad, que pone la imagen aquí, no es el padre de Red Richards. No. Es el otro Natalie Richards. Nomás corrieron el nombre y el que salió lo pusieron. Sí, ajá. Y el ejemplo dos es que damos la bienvenida a su satánica majestad. Ajá. Es Satan Lee. Así como me reí, ahora lo puse en la mañana ahí en Twitter. Digo, para empezar, tiene dos errores garrafales esa frase. Sí, el padre de los cómics. Es el padre de los cómics, si te quedas. ¿Perdón? Padre de los cómics, o sea, está bien que pues sí le debemos mucho a Stan Lee, definitivo, eso nadie lo puede discutir, es un ícono dentro de la industria, uh-huh. Pero padre de los cómics, ¿quién te gusta? O sea, no, ni siquiera puedo pensar en alguien que se pudiera ese. ¿John Schuster? ¿Es Superman? Pues todavía, fíjate. Antes estuvo Tarzán. Sí, porque o sea, pero Tarzán era tira cómica, no era un cómic en sí. En un comic strip. O sea, así como ponerle el título de padre de los cómics. No, sí, espérenme. Pero lo de Satan Lee fue genial. Yo cuando la primera vez que lo leí bien, dije, pues, ¿de qué se ríen? Ah, y luego me cayó el 20 de Satan Lee. Es que estoy acostumbrado a leer la palabra Satan por la música. De hecho, por ahí sacaron una imagen donde le pusieron unos cuernitos. Sí. Yo soy @66. Y sí, bueno, estaba viendo que los de community manager ahí de las redes sociales justamente no dan una. Este fue de TV Azteca oficial. Ya digo como... De hecho, a mí me regañó nuestro buen amigo Vale García por estar troleando a la becaria de Televisa, de Marvel México. Ajá. Bueno, decir, fue el corrector del iPhone. Pues sí, pero no manches. O sea, ya hablando en serio. Yo no digo que no se te vayan errores de autocorrector, porque pues, a todos se nos van. Pero, por ejemplo, si estás manejando una cuenta oficial y ves que se te fue, inmediatamente lo borras. O sea, enfriégalo, luego lo cambias, ¿no? Y aparte es en Twitter. Estás a cuentagotas ahí con lo que escribes. En Twitter es para que cheques bien que estás escribiendo porque tienes poco espacio. Exacto. Y ya no son las notas de cómics de esta semana. Bien, y ahora nos vamos al tema de la semana. Tony, vas lento. Hablen, den aire, tiempo. En media hora yo creo ya lo encuentra, ¿verdad? Sí, dame chance, porque pero... estaba distraído, ahora sí ya. Bueno. El punto es que, pues este día fue especial, este fin de semana. Tuvimos el May the 4th be with you. Todavía vi mucha gente que preguntaba en redes sociales que por qué era el día de Star Wars. Y de hecho de ahí nos quedamos pensando de que pues la verdad es que mucho hablamos de Star Wars, pero realmente hay mucha gente que no sabe bien de Star Wars, Rolando. Por increíble que pareciera. Rolando. Por ejemplo, Rolando. Entonces a veces se nos hace fácil, pero pues la verdad es que la saga ya tiene 30 años, bueno, más de 30 años, y ya a veces es fácil perdernos en ello. Entonces quisimos hacer un pequeño review, o digámosle un Star Wars para dummies, con las cosas que son realmente importantes para detrás del mundo de Star Wars. ¿Por qué? Pues porque pues estamos a punto de estrenar una nueva trilogía, una nueva época con los derechos en Disney. Hay muchos cambios que se están dando. Y pues hay mucha gente que la verdad está entre que no sabe qué onda y hay otra que se quedó realmente asqueada de Star Wars y la verdad tampoco podemos culparla. Entonces vamos a ver realmente lo que es Star Wars y de lo que es importante conocer de Star Wars, ¿no? Entonces, dividimos un poquito sobre... los filmes, las series, los libros, que hay toneladas de libros, juguetes, videojuegos y lo más representativo. Entonces, yo creo que podemos empezar con los filmes. Vamos a dar un repaso así muy, muy rápido de las películas para realmente saber de qué son. Sí, de hecho... Por mucho tiempo, las fanfarras de la 20th Century Fox para varias generaciones de nosotros era el inicio de Star Wars. O sea, la verdad es que para muchos, por mucho tiempo, cuando escuchábamos esas fanfarras de la 20th Century Fox y el inicio de Star Wars, para nosotros era Star Wars, o sea, no era la 20th Century Fox. Star Wars se estrenó un 25 de mayo de 1977. En México se estrenó el 23 de diciembre de ese mismo año. Empire Strikes Back, que es la segunda parte, se estrenó el 17 de mayo del 80, 3 años después. Y en México también se estrenó el 25 de diciembre de ese año, del 80. Por ejemplo, yo sí, a mí sí me llevaron a ver esa, al cine. ¡Abuelo! Sí, ya. Y luego, Return of the Jedi se estrenó el 25 de mayo de 1983. Y en México se estrenó el 16 de diciembre también de ese año. Entonces, 6 meses después estuvieron llegando a México. Por ahí, creo que Los Forasteros publicaron una foto de un cine en México de esos años, con la marquesina del Retorno de Jedi, no me acuerdo de Star Wars. Una de ellas. En 1999, el 19 de mayo, se estrenó The Phantom Menace. Y en México se estrenó el 1 de julio de 1999. Attack of the Clones se estrenó el 16 de mayo del 2002 y en México el 1 de julio del 2002. Si se fijan, ya no fueron los 6 meses, ya fueron nada más un par de meses. Para... ¿Y en Durango? No. En Revenge of the Sith, la última, estrenos, ya las dos se estrenaron en la misma fecha, el 19 de mayo de 2005. Ahora, las tres primeras películas, la verdad es que tienen un algo muy especial. La primera película, A New Hope, que originalmente ni siquiera se llamaba A New Hope, era nada más Star Wars, fue un filme que en realidad revolucionó por completo el cine de ciencia ficción. Trajo de vuelta al cine los efectos especiales. Ya no habían películas de efectos especiales realmente. No, es más, para acabar rápido, ni siquiera habían empresas o departamentos dentro de las productoras que hicieran efectos especiales. Entonces, cuando se hacía algún filme de ciencia ficción, lo más famoso hasta ese entonces era Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, y fue una película exageradamente cara de hacer. Y estamos hablando de que de ahí nos vamos hasta los 60s con películas como las de Charlton Heston, de El Planeta de los Simios y cosas por el estilo. O sea, realmente Star Wars vino a revitalizar todo un género de cine que ya parecía perdido, o sea, ya nadie le ponía atención. Cuando Star Wars sale al cine, la reacción fue brutal. Todo el mundo se quedó sorprendido, todo el mundo no sabía qué era lo que había visto. Y la razón es muy sencilla. Es una muy buena historia y está basada en temas universales. O sea, la película la puedes ver igual en Estados Unidos, como la pueden ver en Asia, como la puedes ver en Latinoamérica, o la puedes ver en Europa, y tiene exactamente el mismo impacto. O sea, tiene un gran sentido humano, un gran sentido de temas universales, que puestos, si tú lo quieres ver en una ópera fantástica, pero funcionan. Y está muy bien escrita, está muy bien pensada, y a pesar de que han pasado ya más de 30 años, la película y sus efectos especiales, pues la gran mayoría todavía se siguen viendo bien. Obviamente ahorita pues ya te pones muy rejeo y dices, ah, esto se ve feyón, o esto así, todo el rollo. Pero si te pones a analizarlo y te quedas pensando realmente de cuándo lo hicieron, te sorprende. Yo la verdad nunca he visto Star Wars. No le tengo cariño. ¿Qué? Le tengo mucho respeto por lo que significa y lo que es. Pero hace años vi un detrás de las cámaras de cómo hicieron la primera Star Wars, y que hacían maquetas, navecitas, todo en miniatura. La verdad, los que eran alienígenas eran máscaras de látex. O sea, ¿sí? Se le metían en producción a lo bestia. Y estaban con una paciencia y un tiempo que seguro ahorita esas películas las hacen en CGI. Bueno, las últimas como las vimos. Uh-huh. Pero las anteriores, como esta que yo vi el detrás de las cámaras, se me hizo muy, muy padre cómo la hicieron con toda la paciencia, las maquetas, todo eso. Que mi respeto, o sea. En esos tiempos no había tanta tecnología y se las ingenió George Lucas para crear todo este universo. De hecho, no había en la película, nada. En la original, en la primera de 1977, solo hay una escena que hicieron por computadora. Todo lo demás es a la vieja escuela. Sí, veía que las nacitas las colgaban de hilo de cáñamo para que se perdieran allá a la distancia y eso lo grababan. De hecho, las naves de las guerras de las galaxias, perdón. Sigue. Las naves eran De aviones de armar, de juguetes, uh-huh. De mezclaron varias modelos escala, pero formaron, mezclaron varios aviones, o sea, iban agarrando piezas de diferentes aviones y iban formando las naves. No, sí, mis respetos para eso, la verdad, no. Sí, el problema era que como no había no había realmente casas productoras de efectos especiales, como ahorita ya lo vemos por todos lados, la tecnología no existía y solamente lo único que tenían eran las técnicas de otrora, de animación cuadro por cuadro, y pues mucha imaginación, no les quedaba de otra. Entonces tuvieron ellos que inventar y reinventar todas las técnicas que sabían que se podían usar, que estaban ahí en los libros de cinematografía, y empezar a experimentar con ellas para lograr los efectos. De hecho, en los documentales de Detrás de Cámaras, te marcan que, por ejemplo, los pasaron más de un año sin siquiera producir una sola toma, los efectos especiales, nada más creando las grúas, los microcircuitos, porque no había era de que fueras a comprar la computadora, no, tenían que hacerlos para el control de movimiento, las cámaras, las impresoras de las cintas. O sea, fue toda una hazaña que Star Wars se lograra hacer. La película estuvo toda su producción al borde de ser cancelada. Los actores, para empezar, bueno que no. La película nadie creía en ella, ni los actores se burlaban de George Lucas. Estuvo George Lucas a punto de irse a de sufrir un infarto al corazón porque nadie lo pelaba. Incluso George Lucas es amigo de Steven Spielberg y de Brian De Palma. Y les decía, oigan, estoy haciendo esta película. Y muchos lo desanimaron. Y el único fue Steven Spielberg. Dijo, no, güey, tú hazla, vas a hacer... Es un peliculón, o sea, tú... Si lo logras hacer, vas a hacer acá una película épica. Incluso él le presentó al compositor. Sí, a John Williams. Para que le hiciera la música. Sí, y la película, cuando ya por fin se logra hacer y llega a cines, pues fue un... ¡Boom! No, ya... O sea, a todo mundo nos voló la cabeza, definitivamente. Fue un éxito instantáneo. En aquel entonces no había nada de cuestiones de los derechos, de las regalías, de los juguetes, del merchandising, de todo eso. Ni siquiera existía eso. Y fue una de las formas que Lucas vio como una posible manera de salvar al filme. Y pues ándale, pues fueron los que hicieron su agosto. O sea, ahora, él tuvo un sueldo muy bajo como director. Porque fue dirigida por George Lucas. El presupuesto de la película fueron 11 millones de dólares. Sí, ahorita suena ridículo. 11 millones de dólares fue el presupuesto. Y él le dijo a la Century Fox, saben que yo cobro muy poco, o sea, casi ni cobró, pero déjenme a mí todas las regalías. O sea, todo lo que produzca de regalías, de mercadotecnia, todo, soy yo. Incluso Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness. Él vio algo así, o la fuerza le había dicho, oye, güey, pues aguas. Y él también cobró muy poco, y él solo pidió el 2% de lo que generara la película. No, eso pues ya. Y como dice Jorge, fue una película que se estrenó y fue tan bien recibida que tuvo 11 nominaciones al Oscar. 10 nominaciones al Oscar y ganó 6. Pero estuvo nominada como mejor película, mejor director, mejor actor de reparto por Alec Guinness. Mejor guion original. Y una de las cosas más significativas es que fue una película que estuviera nominada al Oscar por ser una película de sci-fi, hasta aquel entonces era inaudito. O sea, no había sucedido antes. Entonces, pues fue brutal. Ahora, todo lo que se ganó con la primera Star Wars se reinvirtió para la segunda parte, Empire Strikes Back. El problema es que George Lucas sufrió tanto haciendo la primera que se dio cuenta que no iba a poder dirigirla. Ya no iba a poder dirigirla. ¿Por qué? Pues porque tendría que estar buscando financiamiento. Él no quería cederle los derechos a la distribuidora, en este caso la 20th Century Fox. Entonces lo que hicieron con ella fue precisamente, tú la distribuyes, yo la financio. Y en esa manera él tenía control creativo por completo del filme. Fueron con un banco, sacaron el crédito, pero el problema es que se pasó del dinero. Entonces Lucas tuvo que sacrificar dinero para pagar por mayores intereses a con tal de salvar el filme, y fue una apuesta que pues le pegó y le atinó. Pero la película tenía, la segunda parte tenía un reto todavía mayor que la primera. La primera pues era la sorpresa, pero la segunda, ser la segunda y que fuera exitosa, era un reto todavía mayor, porque tenía muchos detalles en la trama que eran muy peligrosos. Por ejemplo, tenía un personaje que era Yoda, que era básicamente un Muppet, y era un personaje central. Entonces, que el personaje de Yoda fuera tomado en serio fue todo un pues fue toda una hazaña. Los efectos especiales y los de la primera fueron completamente revolucionarios. Los de la segunda era quítate. O sea, era el triple de difícil, de lo que hicieron a la, y de complejo de lo que hicieron la primera. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Pues recurrió a un viejo amigo, un viejo profesor de su escuela. ¡Ay, se me fue el nombre! Irving Kreisner. Irving Kreisner, que fue el director de la segunda, para que la dirigiera. Hasta ese entonces, él nunca había dirigido películas realmente de alto presupuesto, simplemente películas sencillas de, basadas en personajes y todo el rollo. Y eso fue lo que la hizo realmente tan humanamente cercana a la película. La segunda película no solamente le fue bien, le fue mejor que la primera. Y pagó lo que, pues, George Lucas invirtió todo el dinero que le quedaba en la segunda. Costó 18 millones de dólares hacerla. Exactamente. Y todo lo... En 1980. En 1980, que estamos hablando de una cantidad bastante fuerte. Todas las películas se estrenaron con 3 años de diferencia. O sea, para que más o menos ahí tomemos referencia en los tiempos. Y para repetir la fórmula, todo el dinero que ganó en Empire Strikes Back lo reinvirtió en Return of the Jedi para poder completar la trilogía. Entonces cuando dicen, no, es que George Lucas se volvió millonario con las películas. Realmente no, porque todo lo metió, de hecho puso hasta dinero de su bolsa. La gran visión que tuvo George Lucas fue que con el dinero que pasó y que empezó a recaudar después con el merchandising y todo lo demás, en lugar de volverse loco y comprarse cosas, lo reinvirtió en las compañías que él tuvo que crear para poder hacer las películas. Por ejemplo, lo que convirtió ILM, lo que se convirtió después en Pixar, lo que se convirtió en Skywalker Sound. Y ese fue el gran genio de Lucas, que él tuvo visión de hacer las cosas. Él se dio cuenta de que no había quien hiciera esas cosas. Entonces, ¿qué hago? Pues las creo y las pongo para que otros puedan hacer. Entonces, él crea el Skywalker Ranch, donde él visualizaba que sus amigos, en este caso Steven Spielberg, De Palma, Coppola, otro Redford, Scorsese, etcétera, fueran y tuvieran un lugar donde pudieran crear cosas nuevas, porque él estaba muy en contra del esquema de los estudios cinematográficos, que al final, irónicamente, él termina convirtiéndose en una gran corporación. Incluso, pero bueno. Perdón, El Retorno del Jedi fue de las tres películas originales, fue la más con mayor presupuesto, tuvo 32 millones y medio. Cazafantasmas tuvo 32 millones. ¿Perdón? 32 millones tuvo Cazafantasmas. En el 84, un año después. O sea, fue el mismo presupuesto. Y si comparas, pues si hay, o sea, los efectos especiales y toda la producción de Retorno de Jedi. No hubiera existido si no hubieran hecho Star Wars. De hecho. Sí. Bájenle. No, es en serio. No, sí. La importancia de esta película fue de la primera de Una Nueva Esperanza. Incluso en 1989, el Congreso de Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la consideró como una película cultural, estética o históricamente importante de la historia de Estados Unidos. Y está considerada también por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas del siglo XX. Y los personajes, Han Solo y Obi-Wan Kenobi, son considerados 15 de los mejores héroes en la historia de Estados Unidos, ficticios. 15 de los mejores héroes ficticios en la historia de Estados Unidos. Y un pequeño dato, que para no ser fan de Star Wars, en el juego de consola Bioshock Infinite hay una escena donde está Elizabeth, abre un desgarre y viaja a 1983 y se ve un cine, y se ve el nombre de la película, que se llama The Revenge of the Jedi. Que después supe que le cambió el nombre a George Lucas para no hacerla tan negativo el título, ¿eh? Que era le cambió el Retorno de Jedi. Ah, ¿verdad? Para no ser fan. Y luego ya ves que hay un personaje, Darth Vader, no, que la voz característica pues la hizo James Earl Jones, pero originalmente estaba Orson Welles considerado para hacer esa voz. Sí. Pero pues George Lucas dijo, lo van a identificar todos quién es. Pues Orson Welles tenía una voz muy característica. Y por eso decidió, en ese entonces, al novato, al menos conocido, James Earl Jones. Ahora, hablar más de los filmes, pues la verdad es que ya es un poco redundante. La verdad es que Star Wars, y voy a usar una frase que a lo mejor suena muy cliché, pero es realmente una experiencia. La película es muy buena. Cuando a veces preguntan, oye, ¿por cuál empiezo? Porque luego después con las precuelas fue cuando se hizo ya todo el relajo. Entonces mucha gente se quedó hastiada de Star Wars, pero es por culpa de las precuelas, que la verdad pues no son muy buenas, hay que reconocerlo. no son muy buenas. A algunos les gusta más la 2, a unos les gusta más la 3, a nadie le gusta la 1. Por ejemplo, si a mí me preguntan, a mí se me hace de las precuelas la mejor la tercera. Creo que a Iván le gusta la segunda, una vez habías dicho. La segunda y la tercera son las mejorcitas de esas. Y así todo el mundo tiene su diferencia, ¿no? Pero la verdad es que las precuelas, pues, son buenas, pero hasta allí. Son buenas, pasables. Sí, o sea, hasta allí. Las originales, las tres originales son las que son perfectas. A alguno le gusta más también igual, la primera, la segunda, la tercera, tiene cada quien sus preferidas. Pero que digan eso, o sea, se puede decir que muchas cosas están mal en las películas, igual que en las precuelas, pero en un general sí son mejores las originales. Sí, pues. Y la verdad es que si tú le pones una película de Star Wars ahorita, de las originales, a un niño... sigue teniendo el efecto que tuvo con nosotros cuando la vimos de niños. De hecho, sí, mira, el fin de semana de puente que tuvimos, yo le puse las tres originales a mi hijo. Desde que le puse Una Nueva Esperanza, que hasta que terminó con el Regreso del Jedi, mi hijo sacó, lo único que hizo fue sacar todos sus juguetes de Star Wars, los puso así formados, y conforme iba pasando la película, como que entendía... ya sé quién es ese compa, ya sé quién es ese compa, ya sé quién es ese compa. Y no se paró. Yo me quedé así de, no manches, o sea, muy bien. Y la verdad sí es cierto, o sea, a todos los que vimos Star Wars, o sea, lo vimos yo creo más o menos a la edad que tiene ahorita mi hijo y no se le va a olvidar. No. La primera vez que vi Star Wars fue por Canal 5. Sí. Un de hecho, maratón, pasaron las tres, ¿se acuerdan? Sí, no, me acuerdo de hecho, que yo me acuerdo. Los sábados que hacían las tres películas. Yo nunca tuve oportunidad de ir a ver Star Wars al cine. Ni yo. Y yo las vi en el Canal 5. Mi papá tenía una televisión marca Hitachi, blanco y negro. Las vi, me las aventé en blanco y negro y aún así me quedé... de no mames, dijo Moisés, ¿verdad? De veras. Se nos ahoga. Alguien golpea a Tolio, se está ahogando. Es que sí, te quedas así impactado con las películas. Y y a raíz, bueno, yo voy a hablar más adelante de las colecciones de juguetes. Y de ahí fue que me agarró, o sea, me enganché tanto por el Arturito. Mentaba, bueno, aquí en México le decían el Arturito, pero ahí cuando era chico, entonces ahí me enganché y juguetes y vámonos, ¿no? Ya, ¿qué son? Espérame, 30 y tantos años después sigo enganchado. ¿Sí? 37. Entonces, 37. El impacto cultural que tuvo Star Wars como filme y como historia y como hito en ciencia y tecnología... fue brutal, impactó en todos los aspectos de la cultura pop, revitalizó al cine. Antes no había realmente temporadas de estrenos, no había realmente temporadas blockbusters. El primer blockbuster de verano fue Tiburón, que surgió un poquito antes de la de Star Wars. Pero Star Wars fue la primera que se consideró el primer blockbuster como tal. A partir de ahí de Star Wars, los filmes ya se esperaban que empezaran a generar ganancias millonarias, estratosféricas, porque antes de eso es así como que, pues esto, chido, bien, a ver quién la va a ver y punto. Sí, mientras no perdiera el estudio lo que costó la película, pues no le interesaba ganar. Ajá, simplemente hacían productos para vender, pero no para recaudar, por ponerlo de alguna manera. A partir de Star Wars todo eso cambió y mucho de lo que conocemos actualmente de la industria del cine viene de lo fundado por estas películas. Entonces, de impacto en cultura, pues bueno, podemos hablar de todo aspecto, ¿no? De hecho, el programa espacial de Estados Unidos se llamaba Star Wars. No era cosa gratis. La NASA incluso tenía programas de afiliación y de cultura, en la ciencia para los niños con personajes de Star Wars. Tenemos paseos, tenemos de todo tipo de muestras de culturales a través de la historia. Pero, por ejemplo, de lo que ha trascendido aquí, pues vamos a hablar ahorita de los libros. Entonces, si quieres, Iván, platicarnos un poquito sobre eso. Bueno, pues yo les traigo aquí lo de libros y algunos cómics que son los más leídos y los mejores en cuanto a historia. Pues principalmente pues son los seis libros, que es La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones, La Venganza de los Sith, La Nueva Esperanza, el Imperio Contraataca y la del Regreso del Jedi. Pero yéndonos más fuera de las de estos libros y de las historias principales, revisando en varios sitios, en los reviews que hace la misma gente al comprar los libros por internet, me topé con un top 12, 13, no me acuerdo cuánto saqué, de los mejores libros y cómics que salieron por las historias, como quien dice. El primero que tengo aquí es el Heir to the Empire, o Heredero del Imperio, que de hecho es la que dicen que es la mejor historia que está entre todas las que han salido, y que de ahí mismo por esas historias empezaron a sacar las nuevas películas que fueron las precuelas, que viene como el primer libro es el Heredero del Imperio, el siguiente es el surgimiento del Poder Oscuro, Dark Force Rising, y el Último Comando. La segunda historia fue la de Yo Jedi. Eso se vio muy Yo Robot. Muy original. Pero ese nos habla de los personajes. Miren, aquí dice. Nos habla de la historia de uno de los personajes principales de la serie de X-Wing, que es de otra historia. ¿Cómo empieza a entrenar como Jedi? En la academia de Jedi de Luke Skywalker, ya después de lo que pasa en las películas. Otro libro que traigo aquí es el de Vector Prime. Que, como leí, mucha gente lo odia. Por spoiler, matan a Chewbacca. Es en la batalla de Yavin. No sé, fíjate. Aquí dice, mira, odiado por muchos fans por la muerte de Chewie. Sí, de hecho, ahorita que estaban platicando o preguntando de cuántos años tenía Chewbacca, creo en esa batalla creo que tenía 200 años. Entonces estaba yo dudando qué edad precisamente qué edad puede tener un Wookiee. Digo, para el momento de que hagan la del episodio 7, pues sí, no sé. Ahí queda todavía Chewbacca. Sí, ahí queda. Tengo que leer más. Dice, inclusive Vector Prime destrozó los libros de la serie New Jedi Order, el último libro de la serie de Star Wars. Legacy of the Jedi y Fate of the Jedi no pudieron igualar lo que el épico de la serie de New Jedi Order. Y Vector Prime le pateó el traserito por sorpresa de todos. Aquí tengo que hacer una pausa porque cabe la aclaración. Dentro del plan de merchandising que Lucasfilms originalmente tuvo, pues ellos vendieron derechos para cómics y para libros. Del Rey fue una editorial muy, muy pequeña en aquel entonces que se llevó los derechos de publicación. Ellos empezaron a crear novelas. De hecho, la primera novela de Star Wars salió antes que la película de Star Wars. Es decir, los que leyeron el libro ya sabían la película. Y a partir de ahí, después de las películas, empezaron a crear novelas. Una de las grandes cosas que le debemos a George Lucas, y tengo que decirlo así, que realmente estamos muy agradecidos los que somos fans, es que George Lucas nos dejó jugar con todo. O sea, le dio rienda suelta a que los fans crearan su propio contenido, a que se empezaran a hacer sus propias historias. Y de ahí nace el universo extendido. Y de ahí precisamente surge el concepto de universo expandido, porque antes no existía eso. Entonces toman los personajes y siguieron. Y me acuerdo mucho de una frase que usa Mark Hamill, que interpreta a Luke en las películas, que dice que todas las aventuras que podía haber tenido Luke y todo el rollo, que pues se quedaron con ganas de haber seguido haciendo filmes, ¿va? Y pues los fans se quedaron igual. O sea, bueno, ¿y ahora para dónde? Entonces de ahí empezamos precisamente a surgir todo este tipo de novelas. Hay novelas fantásticas, por ejemplo, ahorita las que nos estás comentando, y ahí veo que tienes otras. Entonces, ya después de mi paréntesis cultural. Sí, por ejemplo, aquí sigue la de El Imperio Oscuro, Dark Empire, que aquí me dio mucha risa lo que dice a continuación. Dice, George Lucas aborreció públicamente Dark Empire, hablando muy mal de ella, así que dicen, si a él no le gustó, debe ser increíble. Dice, esta es la serie de cómics, bueno, cómics más bien, donde el emperador fue revivido como un clon y Luke se convierte al lado oscuro. Otro que es el... está muy chido ese libro. Sí, sí, sí, lo he querido leer, pero pues no lo he conseguido. Outbound Flight, dice, este es continuación a la serie de Heir to the Empire, o Throne Trilogy, como se llama. Valió la pena la espera que tuvieron los lectores de esa otra trilogía, dice, porque no puedes... pues es un personaje que se llama Thrawn, que es de esa misma trilogía, pero esta sería una precuela, como quien dice. Y pues da un sentimiento hacia la precuela de la guerra de la New Jedi Order. Y luego tenemos una de las también muy leídas, que es la de la trilogía de Darth Bane. Aquí es como se explica cómo los Sith llegan al surgimiento del poder antes de que empiece la República. Y esto, como quien dice, sería más bien para los lectores de que se encanta los Sith, pero pues cualquiera lo puede leer, como quien dice. Otro paréntesis. Dentro de la del universo expandido de Star Wars, tenemos antes de y después de. Toda la cronología de Star Wars empieza a numerarse de antes de la batalla de Yavin, después de la batalla de Yavin. Entonces, todo lo que surge después de las tres películas es lo de la Nueva República. Todo lo que surge antes es del Imperio y la Vieja República. Entonces, creas básicamente dos líneas de tiempo dentro de la misma, con lo de antes y con lo después. A mí, por ejemplo, a mí me gusta más lo de la Vieja República que todo lo que se escribió después del Imperio. A mí me gustan más esas historias, donde se ven la antigua Orden de Jedi, se ven las antiguas órdenes de los Sith, cómo van surgiendo, todo eso. Son muy padres. Y esas que estabas mencionando son precisamente de esa época. Bueno, continúo con la de Unifying Force. Esta es la última novela que se encuentra de New Jedi Order y es la primera aparición de Kyle Katarn en los libros. No sé si se acuerdan quién es él. Sale en un videojuego, ¿no? Sí, sale en los videojuegos de Dark Forces y Dark Jedi Forces. Knight. Sí. Creo que eran para Nintendo y Super Nintendo, ¿no? O algo así. No me acuerdo para qué consolas fueron, la mera verdad. Y luego dice, y es preferible leer la serie de New Jedi Order antes del final, porque el final es de los épicos, de los más épicos que existen, por la muerte entre trillones de personajes y de personas y razas que existen en el esta de Tales of the Jedi no me llamó mucho la atención, pero es como quien dices, antes de los videojuegos de Old Republic. Aquí se empiezan muchos personajes de las series. Muchos personajes que aquí vienen no aparecen en las películas, así que sería más bien leerlo para saber quiénes son. Y luego viene otra que es Shadows of the Empire. Esa es muy buena. Y esta sí es entre las películas, te cuenta lo que hay entre The Empire Strikes Back y The Return of the Jedi. Y el resultado, se introdujo un nuevo villano y se explica cómo Luke, Leia, Chewbacca y Lando llegan a donde están al comienzo de Return of the Jedi. Y otro muy muy bueno que se me falta leer, que es el de Death Troopers. Dice cómo se pueden juntar zombies y Star Wars. Una muy buena combinación. Trata de un año antes de New Hope, donde protagonizan Han Solo y Chewbacca, donde llegan a un Star Destroyer lleno de zombies Stormtrooper. De lo cual en los libros de la Vieja República existe una precuela para cómo empezó ese virus de los zombies, de los troopers. Luego, otro que tenemos es un poco ya más novelero, que es el The Courtship of Princess Leia, que sería como quien dice el cortejo de la princesa Leia, donde a la princesa la corteja un príncipe. Entonces, pues Han Solo se pone celosito. De hecho, deja de decirte que esa sí la tengo. Es muy buena, está muy divertida, porque en ese momento todavía, pues, Leia, pues es de realeza. Y llega otro que también es de realeza y, pues... Que tengo que ganarle. Pues como que, ¿qué huele? ¿Qué tal? Y Han Solo es de ahí donde saca realmente la casta y, pues, termina quedándose con ella. Está padre, la verdad, está padre. Sí, pues, y comienza con los... para los sus hijos que tienen, que son después Jedi, y sí. ¿Cómo se llamaban los hijos? Jason y esta... siempre Jaina, se me olvida ¿no? uno, ¿eh? Jaina, ¿no? Jaina. Y Anakin Solo también creo que existe, ¿no? Anakin, es el tercero, sí. Sí, Anakin, ¿no? Se llamaba uno. Sí. Y luego es otro que sigue de la Vieja República. Old Republic the Sith se llama el libro. Y cuenta la historia de Darth Malgus, como si han jugado el videojuego, es del Sith principal, como quien dice ahí. Que fue responsable del saqueo de Coruscant. Y alabado como uno de los mejores libros de ese tipo de era, de la Vieja República. Y por último traigo el de la Vieja República, la Alianza Fatal. Llegó a ser el número uno en el New York Times de bestseller. Y aquí explica que son los dos mandos, como los Sith, tanto los Jedi, que hacen apuestas por un baúl que tiene el cartel Hot, mucho antes de Java. pero dice, la subasta no les interesa tanto sino como el premio, porque sellados dentro de este cofre impenetrable, dos pedazos quemados de un Star Cruiser, los cuales pueden tener la llave de una riqueza de un mundo entero. ¿Cuál es la verdad? Cuando la verdad es descubierta con toda la galaxia en peligro, Sid y Jedi deben decidir si continúan peleando entre ellos o unir fuerzas para sobrevivir. Y pues no podemos hablar de Star Wars sin hablar de videojuegos. Entonces aquí Toño trae algunos de los más característicos videojuegos de Star Wars. Bueno, así es como comentan, las películas empiezan en el 1977, pero no es hasta el año 1982 cuando surge Star Wars Empire Strikes Back, un videojuego de disparos publicado por los Parker Brothers, principalmente fue para la consola Atari 2600. ¡Uh-huh! Así para los Atari Rules. Sí, así es, fue el primer videojuego tomado en base a la saga de Star Wars, donde manejas un Snowpeeder y tienes que luchar contra los AT-AT Walkers. Ese fue el primer videojuego que surge de Star Wars. Un año más tarde surge Star Wars Return of the Jedi, The Star Battles. Aquí la historia se basa en A New Hope, donde tú utilizas el Halcón Milenario para destruir la Estrella de la Muerte. En 1983 es lanzado por primera vez un arcade de Star Wars, también basado en A New Hope. El juego es desarrollado durante la época de oro, de hecho, de los arcades, y es considerado el cuarto juego más popular de todos los tiempos, de acuerdo a la lista de videojuegos Killer. En este videojuego tú asumes el papel de Luke Skywalker y conduces un X-Wing a través en una perspectiva de primera persona. Ya yéndonos a los 1991, surge Star Wars, así, para la NES, la Nintendo Entertainment System, desarrollado en la historia de A New Hope. Entre 1991 y 1992, debido a que surgen en diferentes países, sale Star Wars Empire Strikes Back, también para la Nintendo NES, donde utilizas igualmente un Snowpeeder, un AT-ST o el X-Wing. Y luego para la Super Nintendo surge el Super Star Wars. Este videojuego está basado un dato importante, el primer juego desarrollado por LucasArts fue el Star Wars Empire Strikes Back de la Nintendo NES. Como siguiendo al Super Nintendo, este juego está basado en las películas. Años más tarde también surgirá el Super Star Wars Empire Strikes Back y el Super Star Wars Return of the Jedi. Esos juegos estaban geniales, a mí me encantaban. Estaban padrísimos. Sí, ahí hay una mejora en cuanto a los gráficos, ¿no? De pasar del Atari a la Super Nintendo, pues ya. De sí, hecho, no era como pasar hasta al 3D, o sea, era una cosa de ¡wow! Sí. Pues sí, de hecho, si ves las reseñas en Atari, eran misiones muy simples de... Plup, plup, plup, disparabas y en la plup, Super Nintendo, plup, pues ya podías hacer un poco más, más cosas. Siguiendo con la reseña de videojuegos, hay un... En 1993 surge el primer ajedrez de Star Wars en videojuego. En videojuego el Star Wars Chess. De hecho lo pueden descargar si lo buscan así. Es Star el Wars que, Chess. Que cada vez que comes una pieza sale una animación, ¿no? Sí, destruye a... Es genial, ese es genial. Sí, lástima que no lo agarre bien. Windows 7. En las películas hay una escena donde están jugando como un ajedrez, ¿no? Sí, es en A New Hope. Sí, se ven unas figuras que cuando llega y le come al otro y lo agarra golpes. Es una versión tipo ajedrez, de hecho. Algo así me recuerdo sí. Haber visto. Sí, que no hagan a un Wookiee enojar. Nunca hagan enojar a un Wookiee. Bueno, en el año de 1996 surge Star Wars Dark Forces, como lo comentaban. Este fue el primer videojuego de Star Wars y de videojuegos en general en comercializarse como formato CD-ROM. Era fantástico ese juego. Y yo me acuerdo mucho de ese porque era cuando salió Doom. Entonces, ya ven que Doom pues prácticamente nos voló la cabeza a todos los gamers de la época porque era algo completamente nuevo. ¿Era para PC nuevo. O para qué era? Era para PC. ¿Para PC? Okay. Entonces, Dark Forces usaba esa misma mecánica como Doom, pero en Star Wars. Y la verdad es que sí estaba mucho más avanzado que Doom. O sea, tenía más detalles, tenía mucho más cosas, las armas, la movilidad era muy, muy, muy padre, era muy adictivo el juego. ¿Era un first person shooter? Sí, era un first person shooter. Y lo mejor del juego es que además tenía historia de las películas. Se supone que se estaba robando los planos de la Estrella de la Muerte. Sí, así es. El personaje principal es Kyle Katarn, que trabaja para la Alianza Rebelde. Este es un mercenario. Y durante su primera misión es robar exactamente los planos de la Estrella de la Muerte. El videojuego salió para PC, Macintosh y PlayStation. Se me hace que todavía lo tengo allí. Ese sí lo llegué a jugar. Estaba muy divertido. Lo que me daba, gustaba es que estaban como robotitos que eran unos chiquititos. No me acuerdo, que eran como cajitas, así como zapatos con ruedas. Tú los podías ver y los estabas correteando para dispararlos. Es lo que yo, como yo no tenía el demo de la primera misión. Estaba divertido, estaba muy padre. Ya cuando mataba a todos, perseguía a los robotitos para matarlos. Con el blaster. Sí, así como mencionó Iván, dentro del universo expandido, Shadow of the Empire, en el año de aproximadamente 1996, más o menos, surge Star Wars Shadow of the Empire como un videojuego para la Nintendo 64. En 1996, sí, surge para la Nintendo 64. Este videojuego fue lanzado exclusivamente para la 64 y los jugadores principalmente controlaban a Dash Rendar, un mercenario, el cual buscaba ayudar a Luke Skywalker a rescatar a la princesa Leia de las garras del príncipe Sizor. La idea fue crear una historia entre el Imperio Contraataca y Return of the Jedi y explora posibilidades comerciales para la... ¿cómo se dice? Bueno, el juego permitió extender esa parte del universo expandido. De hecho, es uno de los juegos más famosos, Shadows of the Empire. Y luego ya regresando a la última época de consolas, en 1999, justo con el estreno de La Amenaza Fantasma, surge Star Wars Episodio 1 Racers. No sé si alguna vez lo habían jugado. Sí. Para la Nintendo 64 principalmente, ustedes utilizan los Pod Racers de la película. Es considerado uno de los mejores videojuegos de carreras, en el cual puedes sentir la velocidad extrema de cualquier juego de los estos, además de que te permitía abarcar largos periodos por aproximadamente 9 minutos. Eso duraba una carrera en el videojuego. Bueno, con el surgimiento... Sí, yo todavía lo tengo en el Nintendo 64. Sí, la verdad, era muy entretenido, era muy bueno. Bueno, y siguiendo con el surgimiento de la nueva trilogía, en el año 1999, meses más tarde, después del surgimiento de Star Wars Racers, aparece La Amenaza Fantasma, basado completamente en la historia y trama de la película. En el año 2002 surge Star Wars The Clone Wars. No sé si te faltó. Bueno, no sé si les tocó a ustedes el Rogue Squadron también para 64. Ah, sí, también. Ese a mí, mira, ese es genial. Yo lo jugué y lo ¿cuál, cuál, cuál? El Rogue Squadron para 64. Eran divertidísimos. Era genial, la neta. Sí, cuando te ponías a darle las vueltas a los AT-AT con el Speeder, nada, eso era. Bueno, en el 2002 surge Star Wars The Clone Wars, haciendo referencia a la película. Aunque, bueno, yo sí lo jugué. Básicamente utilizabas vehículos, no eran personajes. Era ese yo bastante... lo tengo todavía, de hecho. Venía lástima que ya no lo agarre el 360. De hecho, venía de regalo en la Xbox. Me imagino que no tuvo mucho éxito porque la verdad no era... Estaba bien para entretenerse, pero no era un muy buen videojuego. Y luego ya yendo a tiempos más interesantes, en el año 2003 surge el Star Wars Knights of the Old Republic, un videojuego desarrollado por BioWare y es considerado uno de los mejores videojuegos ever que existe. Uno de los mejores videojuegos ever. Yo no lo he encontrado, lo he querido comprar desde hace mucho tiempo y nunca lo encuentro. Dame unos discos y te lo grabo y lo tengo. Ah, ¿tú lo tienes? Sí. Yo nunca lo pude terminar, de hecho lo compré, lo estaba jugando y en eso salió la 360. Entonces pues me faltaba dinero, entonces tuve que vender mi Xbox y lo tuve que entregar. Sí, esos Caballeros de la Vieja República son fantásticamente buenos. Sí, la historia se basa 3.956 años antes de la batalla de Yavin, en el cual se desarrolla entre el fin de las guerras mandalorianas y el de la guerra civil Jedi. En él, una caballero Jedi llamada Bastila Shan continúa la cruzada contra los Jedi que aún sobreviven, en contra del Imperio Sith, quien supuestamente había perdido a su líder Darth Revan, y que buscan asesinar a su aprendiz, que es en este caso Malak. La verdad, sí es un buen videojuego, como dije, pues yo no lo puedo terminar, pero pues sí leí la historia y la verdad es muy buena. ¿Ese es donde al final eres el malo? No necesariamente, porque como era un RPG, podías tener varios... De hecho, hay varios finales. Porque creo que hay uno donde eres Revan, ¿no? No, hay varios finales. De hecho, el Caballeros de la Vieja República 1 y Caballeros de la Vieja República 2, sí. Tienen la honrosa y la deshonrosa marca, uno, de ser excelentes, pero el dos, de que lo terminaron demasiado rápido. Entonces tuvieron que cortarle partes del juego para poder sacarlo a tiempo. Y sí se nota de repente como que, ¿qué pasó? Pero aún con todo y las partes que le cortan, el juego es fantástico. Sí. De hecho, en su versión de PC han habido gamers que sacaron mods para corregir la historia. Y se inventaron las partes de la historia que faltaban. Entonces está muy padre también ese. Y luego en el 2004 surge Star Wars Battlefront. Es un shooter, la verdad es muy entretenido. Yo ese sí todavía lo tengo. La verdad es muy básico. Para ese tiempo los gráficos eran buenos. Y básicamente se desarrolla durante toda la historia de la saga. Tú eres un trooper, ya puedes escoger entre los diferentes tipos, o ser de la Alianza Rebelde, o un droide. La verdad, está muy completa, está muy entretenida, no sé si lo hayan jugado. Es sumamente divertido el Battlefront, el 1 y el 2 son buenísimos. Sí, de hecho aquí traigo, el Battlefront es considerado uno de los mejores también videojuegos de la saga de Star Wars. Además de que ese ha sido uno de los más vendidos, incluso el Battlefront 2. Es superior que el 1 y la verdad yo aún la tengo, hace como 15 días todavía la jugué, porque la verdad sí te entretiene mucho, ¿no? Es bastante bueno el Battlefront 2. Yo, quería hacerte otro comentario. No sé si les tocó jugar el de Galactic Battlegrounds. Sí, el Star Wars Galactic Battlegrounds para PC. Es un Age of Empires, pero de Star Wars. A mí se me hace muy chido. Bueno, de hecho, yo soy de fan hecho, los creadores de los Age of Empires. Es del mismo... Sí, o sea, lo único que hicieron fueron cambiar los monos del Age of Empires a Star Wars. De hecho, que hacen referencia sobre eso, no sé si alguna vez habrán jugado Star Wars Empire at War. También está basado más o menos en la temática del Age of Empires. Y es muy bueno. La verdad también es uno de los mejores juegos de Star Wars, el Empire at War. Este surge en el año 2006 para PC. Y ya para terminar, me gustaría hacer referencia a The Force Unleashed. La verdad, son muy buenos gráficos. Por primera vez puedes tener en tus manos a un Jedi y haces un montón de maravillas en cuanto a lo que se refiere a lo que un Jedi o un Sith puede hacer en este caso. La historia es muy buena, pero si eres fiel a la saga original y llegas al último nivel... El primer juego sí es buenísimo, la historia y todo. Sí, pero el segundo, el final, no, sí el segundo ya no. Ay, oye, sí. Y mencionaste el de... Clone Commandos. Sí, aquí lo traigo. Comandos, ¿no? Star Wars. Espérame, sí lo traigo. Ese yo no lo conozco. Donde usas a unos clones comando. Sí, se llama Star Wars Republic Commando. Ese es mero. Surge en el año 2005 para PC y Xbox. Ese es uno de los mejores juegos ever de Star Wars. Ajá. Es extremadamente bueno. Tú tienes tu control a cuatro comandos. Sí, a los comandos de la República. Y tú puedes darles las órdenes. Por ejemplo, cada uno de los comandos se especializa en algo. Ajá. Y tú les puedes dar las órdenes en el campo de lo que quieres que hagan. Y realmente lo padre del juego es que o ganas como equipo o pierdes miserablemente, porque realmente tienes que aprovechar las fortalezas y las debilidades de cada uno de los de tu equipo para poder vencer a los adversarios. El juego es tan bueno, divertidísimo, muy rápido, está difícil el juego, pero está difícil... alcanzable, no de esos de que ya me mataron. No, o sea, te pone retos padres y se quedó en continuación. el juego y jamás lo pudieron terminar, o sea, jamás pudieron hacer secuelas, y es uno de los grandes lamentos de los videojuegos, de los gamers, porque aunque no seas fan de Star Wars, el juego te gustaba. Uh-huh. Sí, está desarrollado en las Grass Clone, específicamente entre el episodio 2 y el 3, también aquí dentro de los juegos. Regresando a The Force Unleashed, bueno, a mí la verdad el The Force Unleashed 1 me gustó bastante. Sí. Como mencionaba, la última parte donde le parte su mandarina en gajos a Darth Vader, como que sí me dolió, ¿verdad? Partirle su mandarina, ¿verdad? Al Big Boss. Pero la verdad el juego es muy bueno. The Force Unleashed 2, voy a comentarlo, la verdad no lo jugué. Vi la historia a través de YouTube, pero no me gustó, la verdad sí. No, es malo. Ya cambia, o sea, bastante. Se debe haber quedado en el 1. Sí, hasta ahí ya te mataron al personaje y el ya. Al final del 2 estás así como que, pues eso no puede suceder. Sí, o sea ¿cómo vas a encarcelar a Darth Vader así de como si sí, de la nada? Y bueno, y una de las cosas que más recordamos de Star Wars, todos los que somos treintañeros, cuarenteros y más. Y también los de los 20, ¿no? Pues son los juguetes. O sea, la neta, los juguetes eran fantásticos porque fue la primera vez que teníamos juguetes de películas. A partir de ahí ya empezaron a vender juguetes de todo. Pero los juguetes de Star Wars eran la neta, o sea, la verdad. Y ahorita son artículos de colección inapreciables. Entonces, por ahí Arturo trae algunos de ellos. Sí, no, pues, ¿qué podemos decir de los juguetes? Es un tema que yo creo, si le hablamos nada más de las colecciones que han salido, yo creo que si nos llevamos una semana hablando o más. Yo voy a hablar muy resumido de todo este tema. Ya traía aquí mi pequeño guión, pero se me hace que lo voy a tener que recordar a mí, Tony. Trae como 20 hojas. Trae como unas 40. Sin duda alguna, Star Wars revolucionó la industria de los juguetes por muchísimas razones. Por primera medida, nunca antes una película había explotado sus opciones de marketing como lo hizo Star Wars. De hecho, ninguna película, excepto las de Disney y otras películas infantiles, habían producido juguetes antes. Y no solo juguetes, sino toda la infinidad de artículos que se produjeron con el logo de Star Wars y todos los diferentes motivos. Sin duda alguna, uno podría equipar una casa solo usando el marketing de Star Wars. En resumen, las de Star Wars llegó a cambiar todas las reglas del juego. De pronto sus ganancias de Star Wars no estaban tanto en las taquillas, sino estaban en las cajas de las jugueterías, ¿no? Hablando más específicamente de los juguetes, Star Wars también trajo un cambio antes a los juguetes. Se producían antes juguetes de 12 pulgadas. Esto era un estándar que había fijado la muñeca Barbie, ¿sale? Pero teniendo en mente de que los juguetes, los G.I. Joe originales, ajá, de los 60s eran 12 pulgadas, de ese tamaño. Y teniendo en cuenta eso, los juguetes de Star Wars, imagínense, si hubieran sido 12 pulgadas, las naves tendrían que ser de 2, 3 metros. Entonces, las naves habían... ya vas a ver. Ya se está durmiendo, Rolando. No puede decir... está bien, te perdono, mi hermano. Está bien. Habían sido como unos 2, 3 metros. Obviamente, por la primera razón... Hasbro por ahí se vio, Kenner se vio en la medida de adoptar una nueva medida para las figuras de acción, que fue la de 3¾ de pulgada. El enorme abaratamiento de los costos que esto produjo y la simpleza, se hizo una mayor versatilidad para que los niños en ese entonces o la gente que adquiriera esos productos pudiera comprar unos 5 Stormtroopers y un Halcón Milenario, y a diferencia de que si hubieran sido 12 pulgadas, solamente hubieran comprado dos unidades. Ya se habían producido juguetes antes, pero nunca habían tenido el boom que tuvo Star Wars. Una de las variaciones de los juguetes son muchísimas. De hecho, se supone que existen más de 2.500 variaciones de los 115 juguetes originales. Esto da un total de 21 versiones, calidades y precios diferentes. Por eso les comento, si nos podemos hablar de cada colección o cada monito que ha salido, pues no terminamos nunca. El primer juguete que salió más o menos por ahí de 1977, pues para las Navidades, en donde Kenner, la compañía que había conseguido los derechos para producción de estos juguetes, en ese momento no tenía ninguna imagen o ninguna figura para poder sacarla. Lo que hizo fue que sacó una Early Bird Display en donde era una figura de cartón con los personajes que se les pegaban los stickers y un Early Bird, un certificado Early Bird, Early Bay, que tú lo mandabas por correo electrónico y eras acreedor a las primeras cuatro figuras que salían de Star Wars. ¿Correo electrónico? Por correo, normal. ¿Dijiste correo electrónico, güey? ¿Dije correo electrónico? Sí. Vale, sí, yo dije una palabra. No, no. Lo mandabas por correo certificado, pues. Tenías que tener tu ENIAC para poder mandar el correo electrónico. Sí, no. Y los cuatro personajes que salieron principalmente fue Luke Skywalker con su sable telescópico, la princesa Leia Organa, R2-D2 y Chewbacca con la ballesta verde. Estos tan rápido salieron en 1978, llegaban a tu casa. La siguiente colección que salió fue A New Hope a principios de 1978, fue lanzada una primer serie de figuras con 12 figuras. Las variaciones, no tardaron en seguir. Los sables telescópicos dejaron de serlo. Las capas de los Jawa se cambiaron por tela en lugar de vinilo. Y, de hecho, los Jawa que salieron con la capa de vinilo son ahorita los que son cotizados, no tanto los de tela. Salió también una, dentro de esas mismas 12 figuras, salió un Han Solo que tenía la cabeza sin albur, o me agarras confianza y te la paso como quieras. Bastante pequeña, pero también sin albur. Y esas figuras de Han Solo son las que están ahorita también muy coleccionables porque se dieron cuenta del error de dimensiones que tenían. E inmediatamente corrigieron ese error y salieron ya con unos con las modificaciones ya de escalas reales, ¿no? Luego en 1979 salió otra tanda de figuras. Esta tanda de figuras no se concretaría tanto a los personajes principales. También había iban a salir personajes secundarios. ¿Sale? Sobre la primera edición tenía planeado sacar a la venta un primer Boba Fett con misiles que disparaban. Sin embargo, el Comité de Seguridad para Juguetes no lo aprobó ese modelo y se debió lanzar sin características especiales. Tony Iron habría muerto ahogado con ese Boba Fett. Sí. ¿Por qué? Ok, y al salir esto, se mandó una carta de disculpa adjunta a la figura ofreciendo la posibilidad de intercambiarla por cualquiera de las otras Boba Fett y se convirtió en la figura número 21 de la colección de Star Wars de A New Hope. Aunque las figuras más populares fueron las de 3¾, también existieron figuras de 12 pulgadas. Que estas salieron en una sola tanda de 11 y son muy coleccionables. Después de eso salió la película del Imperio Contraataca y ahí fue donde sacaron al mercado solamente 29 figuras. La variación, pues como vamos sabiendo, la principal fue en el cartón. El cartón ya no decía Star Wars, sino decía el Imperio Contraataca, Empire Strikes Back. No sé si recuerdan esas. Todos los demás nomás moviendo la cara. Sí, sí. Pues de hecho, sí, creo que sí traía Star Wars, pero lo traía alrededor de Empire Strikes Back, ¿no? No, dice nada más. En la esquinita izquierda, sí. Decía Empire Strikes Back. Pero es que sí. Yo me acuerdo que hay unas que alrededor dice Star y abajo dice Wars. Órale. Y las primeras 10 figuras salieron en 1980. La onceava figura fue un promocional que ofrecía de regalo otras 5 por correo. Esta era la 4 Loom, que así le nombraran, cuyo nombre de la película verdadera era Sucus. No sé si lo recuerdan, era como un robotcillo. O sea, era genial, yo tenía uno de esos. Pero Kenner se confundió el nombre y el nombre fue corregido hasta 1995. Existe también el famoso Survival Kit, que salió, se ofrecía por correo también y traía accesorios para las figuras de acción. Las Los ítems que traía este Survival Kit eran 3 máscaras de gas, una mochila de entrenamiento Jedi, 2 mochilas de HOT, un gancho para el AT-AT y un paquete de armas Blaster. Pero era así, o sea, traía todo eso. En 1981 salieron otras 10 figuras. Luego, por último, en 1982 salieron una última serie de 9, en donde el Imperio Contraataca era el R2-D2, que fue modificado en esta serie y se le agregó el Sensor Scope. Este C-3PO también se convirtió en un modelo desarmable, así como salió en esa película. Y también otros personajes también fueron modificados nada más a ropas acordes al filme. Luego después salió la colección del Retorno del Jedi. Como dijo bien el Rolo hace unos momentos, el nombre original para la película era The Revenge of the Jedi, pero pues, Lucas tuvo que cambiarle el nombre y ya se habían producido los cartones para la producción de muñecos. Sin embargo, ninguna fue lanzada. Tan fue así que ahorita ese cartón, ese solo cartón, es uno de los ítems más coleccionables que existe, ¿verdad? Pues que yo creo que ya están muy desgastados. Luego en 1983 se lanzó una serie de figuras de 17 y en 1984 se lanzó otras 14 imágenes. Además, a modo de promoción, con la compra de 5 figuras por correo se ofrecía la figura de Anakin Skywalker, que era la primera de la colección Power of the Force, en donde R2-D2 fue modificado y se le agregó el sable de luz que sale en la escena del desierto. Otros personajes también fueron modificados con ropas acordes a la película. Kenner fue la única en producir los juguetes de Star Wars. Takara produjo la mayoría de los ítems que no produjo Kenner, aunque Palitoy fue la que hizo la mayor parte de la distribución en Europa, junto con Mecano en Francia. En Sudamérica, todo lo que es Top Toys de Argentina y Lili Ledi en México se encargaron de la producción. Los juguetes a veces eran alterados levemente y vendidos con diferentes nombres. Por ejemplo, los playsets, por lo general, casi todos eran el mismo. Lo único que cambiaban eran los colores de las paredes o los detalles que iban impresos en ella. Otra de las cosas que salieron también fue que los juguetes y todo este monstruo de marketing quisieran todas las personas tener como una licencia oficial de Star Wars para poder venderlos. Al principio del resto del marketing pues se pensaba nada más a los pósters, cuadros, y luego fue ampliado el espectro hacia otros artículos como fueron sábanas, cobertores, ropa. O sea, ya este boom se hizo ya en todo, ¿no? Yo tenía mi pijama. Las pijamas de Star Wars. Yo tenía mis sábanas. Espero tener unas. A mí no me compraron nada de Star Wars. Sí, no, pues ahí ya... de hecho... Dormirán en las estrellas. De hecho, hasta en galletas, cereales, snack, todo. Pues se vendieron 1,600 licencias antes de las... ¿qué es? De la segunda, pues, de la segunda ola de Star Wars. Y cada licencia valía como unos 4 millones de dólares. De ahí podemos seguir hablando de un glosario de palabras usadas en los coleccionistas, como es lo que es el mint, el luz, el luz completa, figuras de acción, mock, o sea, todo eso haciendo referencia al tipo de colección o el calificativo que se le da a cada una de las piezas coleccionables. Por decir, hay coleccionables o juguetes que ya han sido abiertos y contiene todos los ítems adentro o que ya están perdidos, todo eso varía en su valor. Todo esto también trae un calificativo, por ejemplo, se miden en Cs, de C5 a C10, cuando C10 es la excelente, C5 es el menor producto. Y de colecciones, pues no, podemos hablar de infinidad de colecciones. Estamos hablando de que podemos encontrar desde figuras de acción, juguetes, figuras de acción, naves, Juegos de construcción como los nuevos que están saliendo el Lego, destreza como lo que está sacando el Angry Birds Star Wars, está sacando también todo lo que es Hasbro, la versión infantil que vienen siendo todo lo de los Heroes Action, que mi hijo es el que la colección que tiene, juegos de rol de mesa. O sea, podemos estar hablando de un sinfín, hasta de todo lo que son los rigs, los estratego, juegos en miniatura. O sea, si nos podemos a revisar cada una de las colecciones, creo que no terminamos. Y bueno, aquí yo lo único que hago es invitar a todos los amigos que somos fans de Star Wars, que mantengamos una colección bonita, que no sean tan acaparadores en la compra de los juguetes, porque luego ya anda uno buscando y nada, y luego ya después los encuentran en el Mercado Libre. Sí, de por sí hay pocos, triple. Oye, aquí. Exactamente. Qué bueno que no está Alan. Alan, hermano, tú no hagas caso, amigo, tú no hagas caso. Espero que esta pequeña síntesis de lo que fueron los juguetes en aquella entonces les haya interesado. Pongan comentarios al respecto, si quieren ahondar en algún tema, con todo gusto lo podemos hacer. Les mando un saludo y pásensela chido. Muy bien. Ya, bueno, hablamos de las tres primeras películas. Así rápidamente voy a hablar nomás de La Amenaza Fantasma. Bueno, haciendo un paréntesis. George Lucas, como bien dijo Jorge, solo dirigió la primera. Las demás fueron dirigidas por Irving Kresher y Richard Marquand. Y La Amenaza Fantasma se estrenó 28 años después, el 19 de mayo de 1999, dirigida por George Lucas. Esta película estuvo nominada a tres Oscars, efectos visuales, edición de sonido y por sonido, mejor sonido. Y perdió contra Matrix. Esta película perdió contra Matrix. 3 años después, en el 16 de mayo del 2002, El Ataque de los Clones también recibió una nominación por mejores efectos visuales. Estas dos películas tuvieron un presupuesto de $115 millones, a diferencia de los 11 y los 18 que tuvieron las anteriores. Cada una entre las dos. ¿Perdón? Cada una entre las dos. Cada uno tuvo $115 millones. Y La Venganza de los Sith se estrenó el 19 de mayo del 2005 con $113 millones. Hay otras dos películas del universo extendido, que son los Ewoks. ¿Recuerdan los Ewoks? Sí. O sea, son unos personajes que salen salen en Retorno del Jedi, en la tercera. Una es la caravana del valor. Así es. Y la otra, que es una secuela de esa, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Fue más conocida como Ewoks 2, pero el nombre original era La Batalla de Endor. Sí. ¿Te acuerdas? The Battle of Endor. Hay una parodia, perdón, que quiero hacer mención, que a lo mejor Rolando, no sé si la viste, Spaceballs, o Un Loco Suelto en el Espacio le pusieron en México, de 1987. Yo no la he visto. Yo la conozco y no la he visto. Con Mel Brooks, dirigida por Mel Brooks, protagonizada por él mismo, por John Candy y por Rick Moranis. Sí, llegué a verla hace años, pero no, la neta, no me acuerdo de Rick Moranis, que era como la parodia de Darth Vader, ¿no? Simón. Sí. Pues por si ahí la viste, tengo. Haz de cuenta que ya sabes más o menos la historia de Star Wars. Por ahí la tengo, igual le saco le doy un F2 y te lo paso. Ya rugiste, León. Eso era lo que yo quería comentar ya de las películas. También de juguetes, las últimas juguetes que han estado saliendo son las Black Series. Pues yo creo que todo el mundo ya la tiene en este momento en sus vitrinas. No sé. No, es una preguntota. ¿Jim Henson trabajó con Lucas en esas películas? Sí, de hecho fue que estuvo haciendo también a Yoda y a todos los Muppets. Ah, sí, me imaginé que pues, tenía que estar el maestrazo. Oye, Henson. El padre de familia, ¿te acuerdas que también sacó la trilogía de Simón? Esa yo, ya ves que me dijiste, vente, aquí está en Walmart. Cuando llegué ya no estaba, y la conseguí piratina, como siempre. Y ya no sé dónde quedó. Ahí si alguien la tiene. Yo la descargué. Del F2, ¿no? Sí. Por favor. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? La de Padre de Familia. Star Wars. Ah, yo tengo la trilogía. Sí. Ah, no sé. F2, ¿se acuerdan también de Los Simpson? Cuando hay un capítulo donde salen Homero y Marge del cine de ver El Regreso del Jedi. Sí, está la fila para entrar y sale. ¡No manches! Mars, qué increíble que Darth Vader fuera el papá de Luke Skywalker. Oigan, hablando de esa, yo creo que esa ha sido una de las escenas más icónicas de películas. Cuando no sé cómo haya reaccionado la gente en esos entonces cuando estaban en el cine, nada más me los imagino así como decir, no manches, ¿por qué? Ha habido también muchas versiones, perdón Jorge, de Las Guerras de Galaxias en el cine porno. Yo estaba... Estaba contando... Ya te habías y conté, ¿no? Es familiar. Y conté así de producciones... Porquis. Digámoslo, decentes, de productoras decentes, reconocidas. 6 versiones de Star Wars XXX. Las tuvo que ver contar, para poder hacer las, sin los reviews. Sin contar las producciones o las productoras chicas, o sea, de bajo presupuesto. Pero imagínate toda la influencia que también. Ok. Entonces, bueno, pues quisimos darle un vistazo rápido. La verdad es que pudiéramos estarnos un solo programa hablando nada más de uno de los temas de los que tocamos. Es una visión muy rápida nada más para darle una pequeña repasada. Yo creo que el mejor consejo que les podemos dar a aquellas personas que por alguna razón no vieron Star Wars, como por ejemplo Rolando o muchas otras, es dense la oportunidad y vean la saga original. Nada más Rolando. Dense la oportunidad y vean un día la saga original. La verdad, yo les aseguro que se van a sorprender. O sea, son buenas películas, son muy padres. Y les aseguro que van a encontrar y van a ver un montón de cosas que en la cultura de los últimos 30 años están fundamentadas precisamente en esos filmes. Y van a entender mucho de por qué del cine ahorita, de la literatura, de la ciencia ficción. De la religión. Incluso de razones religiosas vienen de esa saga, ¿no? Entonces, yo creo que con eso terminamos el día de hoy ya. Pero para que surgió, perdón, ¿tiempo? Jorge, antes de terminar, porque George Lucas no pudo filmar una película de Flash Gordon. Entonces, él realmente quería filmar la Flash Gordon, no pudo comprar los derechos y creó su propio universo y superó por mucho a Flash Gordon. Sí. Entonces, bueno, esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, John Paul, Toño Mogo, Orlando Muñoz, Tony Iron, Arthur Juan Kenobi y Lord Tuétanos. Nos despedimos y les damos las gracias por habernos escuchado. No sin antes decirles que nos escuchen ahí en iVoox, se suscriban en iTunes o por TuneIn Radio, nos compartan ahí con sus amigos y nos vemos la próxima semana. Bueno, que nos escuchamos la próxima semana. Acompañe. Adiós.